polvo y ron, polvo arrán, Papá Noel, tú y yo, polvo arrán, vámonos, de botellón, polvo arrán, mariquito, mogollón, polvo arrán, papi, vamos al turrón, ya vienen los camellos, porro, pom, pom, porro, pom, pom. Toca la zambomba, yo le veo al polvorrón, porro, pom, pom, porro, pom, pom. Toca la zambomba, yo le veo al polvorrón, porro, pom, pom, porro, pom, pom. Toca la zambomba, yo le veo al polvorrón, porro, pom, pom, porro, pom, pom. Yo le pego al polvorrón, porro, pom, pom, porro, pom, pom. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano, el que te habla es Raúl, y soy el mago Melchor, y también está con nosotros por ahí Geray, que es el mago Gaspar. Hola, feliz primera Navidad sin Doctor Who. Y como y también, como no, está con nosotros Sebas, que le ha tocado ser el Rey Negro. Pues como siempre, si es que ya estamos, por ser murciano tengo que ser el negro, si es que madre mía, siempre igual, siempre igual. Sí. Nosotros, en vez de darle carbón a los niños malos, les damos cómics de Bendis. No, hola, qué cabrones. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal las Navidades? Pues bien, trabajando mucho. Trabajando. Uh-huh. Unos tanto y otros tampoco. ¿Sí? Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Todos los que tenéis vacaciones en Navidad sois unos hijos de puta. Y bueno, pues como las Navidades nos han jodido un poquito los planes, en principio íbamos a grabar hoy el programa especial sobre Aquaman y sobre Spider-Man, pero al final, como seguramente estáis deseando escuchar estos programas recopilatorios con lo mejor y lo peor de año, pues vamos a grabar eso mismo, vamos a comentaros lo mejor y lo peor en temas de cómics, en temas de series y en temas de cine, y el próximo programa pues ya se lo dedicaremos aquí al Rey de los Mares y al nuevo Spider-Man, ¿vale? Sí, yo ya hasta echaremos un ojo y todo a lo que se estrena el año que viene, o sea que va a ser entretenido. Completo, completo. Muy bien, pues bueno, pues obviamente pues vamos a hablar de temas de cómics, vamos a empezar, porque para eso somos un poco de cómics, por increíble que parezca, y voy a empezar yo, ya que en general yo creo que bueno, este año es un año interesante, y creo que un tema a tener en cuenta, un tema de los que yo me alegro, por increíble que parezca, aunque uno sorprenda, es que en general yo creo que Marvel, después de tener dos años bastante malos en temas de cómics, la verdad, porque ha ido dando tumbos, parece que no estaba terminando como de tener esos nombres potentes, esas colecciones que tirasen un poco de la editorial, pues ya parece que lo está consiguiendo. Un poquito pues con este nuevo Spider-Man de Nick Spencer, los nuevos Cuatro Fantásticos de Dan Slott. Bueno, parece que están saliendo títulos en general. Y yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? A ver, Geray. Sí, pues sí, un poco de acuerdo estoy, pero yo creo que simplemente Marvel sigue acertando en lo de siempre, que son las colecciones pequeñitas, aunque es cierto que, por ejemplo, Cuatro Fantásticos lo está petando, para mi gusto. Pero en este relanzamiento de lo que se habla es de Immortal Hulk, de Venom, pero no se habla de los que iban a ser los buques insignia del relanzamiento, y yo creo que ahí le sigue faltando a Marvel atinar, porque, o sea, una de las grandes apuestas eran los Vengadores de Jason Aaron, por ejemplo, y no está siendo el mejor trabajo de Jason Aaron, la verdad, para mi gusto. Parece una serie de Jeff Loeb, o sea, algunas veces. O sea, sí, a que sí, ¿verdad? Con esos dibujos, todos así hipermusculados, con cara de malotes. Sí, y luego los X-Men no los consiguen resucitar por ningún medio. Pero bueno, pero lo que tú dices sí que ha vuelto un poco a tener más cosas buenas que malas, podríamos decir. Igual, a estar más equilibrada, ¿no? Como Thanos. Sí, sí. Porque al final, ¿sabes qué pasa? Que como DC les estaba comiendo un poco la tostada con todo el tema de Rebirth, al final DC lo que les pasa ahora mismo es que tienen concentrados como todo, gran parte del sitio está concentrado en grandes nombres, ¿vale? En Scott Snyder, en Tom King, en Geoff Johns. Entonces tiene como unas... en general, yo creo que hay un nivel bueno en general, pero tiene como gran parte de sus lectores concentrados en una serie muy concreta Sí. de eso, pues de colecciones. Entonces ahora mismo Marvel pues también está consiguiendo pues eso, pues poco a poco, pues incluso también con esas miniseries como la de Rayo Negro, Sí. con otras nuevas que está viendo, pues está consiguiendo un poquito tirar para adelante. Sí, con DC yo creo que pasa casi lo mismo. Son los autores que realmente se atreven a hacer cosas nuevas los que hacen colecciones que valgan la pena, pero también hay algunas más irregulares y bueno, lo que ha sido toda la vida el TVO de superhéroes. Hay etapas que molan y Sí. etapas que no. Pero vamos, que no sé, como otros años que hemos tenido, que es una editorial muy bien comiendo la tostada otra, a la otra, y que ves que es un barco que se hunde. En general, yo creo que bueno, hay un nivel bueno. Sí, Dejémoslo así. de hecho están muy igualadas en números, ¿eh? En Sí, ventas, sí, o sí. sea que es un buen momento, la verdad, así a nivel general. Y Image no hace más que crecer y que molar, o sea que también. Sí. Aunque siempre hablamos maravillas de Image, pero no sabéis la morralla que hay en Image en América, la de colecciones y colecciones, o sea que aquí nos llegan las que molan muchas Claro, la veces. verdad que no son listos ni nada, claro. Sí. Y bueno, no sé, Geray, tú mismo, venga, comenta algo que tú creas que sea de lo mejor del año. Vale, os cuento un poco algunas cosas, Sí, ¿no? cuenta. No todo de Sí. golpe. No, no, no. Bueno, al principio iba a hacer trampa, porque es que a mí los cómics que más me han gustado este año publicados en España, porque ahora yo voy a hablar de lo que se ha publicado en España sobre todo, son dos recopilaciones que se publicaron otros años, que son de Private Eye, del que hablamos el otro día en uno de estos podcasts nuestros, de Vaughan y Marco Martín, y Universo, que es de Albert Montes, que también es una recopilación, y ambos fueron publicados en Internet en su día, hace tiempo ya. Pero ahora nos han llegado en papel. Y la verdad es que me parece una cosa destacable que se estén haciendo las historias casi más interesantes fuera de las grandes editoriales y por libre en Internet. Y que luego nos lleguen los tomos y molen tanto. No Sí, sé, porque luego, eso que sí, nos luego dice la tan industria. claro, y luego además que son series con, obviamente con nombre español, vamos, o sea, con españoles trabajando ahí. Que en general yo creo que también sigue siendo bueno, pues eso, que haya autores de ese país que siguen teniendo tirón, que la gente encima ya es como que se ha quedado con ellos. Vamos, o sea, que decir que la marca España en cómics, que está, tira para adelante. Sí. Sobre todo a nivel de dibujantes, en otros países nos tienen que adorar. Vamos, o sea, es que es increíble la de dibujantes que hay trabajando en todas las editoriales americanas de origen español. O sea, es increíble. Sí. Sí, luego también, no sé si fuiste tú, Sebas, que nos pasaste un link, ¿no? Que había tenido muy buenas ventas el último trabajo de Paco Roca. Pues como siempre, si Paco Roca saque lo que saque en este país, lo peta. Y además, siempre es noticia que acaba teniendo su edición en el extranjero, en otros países de Europa, no tanto con Estados Unidos, porque ya sabéis que allí lo que lo peta son los tíos en pijama, pero bueno, en Europa vamos, lo peta muchísimo. Además que creo que para este 2019 se estrenará la película basada en su cómic. Este que era de unas tiras cómicas de él en Sí, pijama, contando Memorias de un su hombre en cosa. pijama, sí. Es Sí, se estrena ahora ya en enero, la primera semana de enero, la segunda se estrena. O sea que, pero creo que se ha desvinculado totalmente del proyecto él, o sea que no sé si eso es una Cachis. buena, no Ojo, sé si eso es una buena señal. uy, uy. No es Que como eso con es que no le dan perra. arrugas. Sí, pero es que yo creo que hasta se llegó a decir que la iba a dirigir él o algo así, y al final, o sea, es que es su vida, ¿no? Quiero decir, es un cómic que narra su vida, más o menos, pero bueno. Pero sí, el tío se ha convertido en. O sea, entre él y Francisco Ibáñez son los que llevan aquí los cómics españoles en los hombros, vamos. Es increíble. Oye, si se ha desvinculado me suena fatal, ¿eh? O sea, eso Sí. suena horrible. O sea, ¿qué es lo que tú dices? Si trata sobre anécdotas de su vida, aunque sean lo típico, anécdota exagerada o lo que sea, pero no lo entiendo, no lo sé, no lo sé. En fin, ya si tengo oportunidad veré la película a ver qué tal. Porque a Sí, mí el bueno, cómic me encantó. sí, Arrugas, la verdad es que la película no estaba mal, o sea que igual si lo han hecho los mismos, aunque no sé muy bien quién está detrás, pero bueno, en fin, siempre las adaptaciones de tiras cómicas al cine siempre me han parecido una cosa rarísima, o sea Sí, que. la verdad es que porque es que, no sé, como eso de plano, plano, que sea lo mismo, siempre es un poco una cosa un poco rara, ¿no? Eso de como trasladarlo plano, plano, porque al final el cómic tiene como su propia manera de contar, el cine tiene su propia manera de contar y hacer una película de animación de un TV o viñeta, viñeta, pues hombre, pues a lo mejor Ya, no es lo y mejor. es más raro cuando son basado en un recopilatorio de tiras cómicas, porque básicamente son sketches. Estás haciendo una peli de algo que son sketches. O sea, ¿qué va a ser la peli? ¿Una sucesión de sketches? ¿O un sketch alargado durante una hora y media? ¿O que no? En fin, ya veremos a ver. Sí, los Sí. precedentes en tiras de cómica, tiras cómicas pasando a la gran pantalla no son muy buenos los precedentes, pero bueno. Y bueno, si esa recopilación es igual, algunos no me las aceptan como mejor cómic del año, para mí el mejor TVO que he leído ha sido el tomito recopilatorio que ha sacado ECC de Los Picapiedra. ¿Que quién me iba a decir a mí que un cómic de Los Picapiedra publicado por DC me iba a encantar tanto? Pero en serio, sé que con esa frase no se vende ningún cómic, que no se atrae con esa descripción, pero es que de verdad es una reflexión sobre el mundo en el que vivimos, tan crítica, tan aguda, que es increíble, está muy chula, muy chula. Y ese sería mi favorito de este año. Sí, jo, yo las que de favoritos, a ver, vamos a ir nombrándolos aquí poco a poco. Pero uno de los que más me ha gustado, bueno, ya lo comenté en su día, que es Sherlock Frankenstein, que es, bueno, el spin-off de esto de Black Hammer, que ya sabéis que es este cómic en el que, bueno, pues un grupo de superhéroes de la Edad de Oro pues aparecen misteriosamente en una granja en el mundo real, de la cual no pueden escapar. Y esta historia, pues como ya dijimos, viene a contarnos es un spin-off pues del gran villano de su universo, pues como ya que se llama, pone el nombre al título, bueno, que es eso, Sherlock Frankenstein. Y que viene también, además nos sirve pues para contarnos pues más villanos o más elementos de este mundo. Dibujado por David Rubin y la verdad es que yo sinceramente lo recomiendo muy muy mucho porque bueno, aquí hay referencias al mundo del TVO hay un montón, es una historia muy chula, con un David Rubin en un estado de gracia y yo sinceramente yo lo recomiendo. Sí, que está teniendo Black Hammer más spin-offs que Ley y Orden, ¿eh? O sea, está teniendo un montón que CSI, o sea, es increíble. En Estados Unidos llevan un montón. Jeff Lemire está aprovechando ese mundo al Sí, máximo. sí, sí, sí. Oye, una pregunta, a ver, con la mano en el corazón, ¿qué opinión os merece Jeff Lemire? A mí me suele gustar. Sí, a mí también. Es que a mí me suele gustar también, pero a veces le veo como terriblemente errático, a veces. Hace cosas como muy pijameras, muy formulaicas, que bueno, que son horribles. Pero en cambio, yo creo que cuando le dejan es cuando hace cosas chulas. Sí, en sus creaciones propias igual, es cuando más Sí. brilla, pero... Sí, incluso, porque es que empezó. Yo, para mí, su canto de gracia fue con el Green Arrow aquel, ¿os acordáis? Ajá, sí. Sí, a mí me gusta sobre todo cuando no dibuja él, que no sé si habéis visto cuando No, algún no, no, no he cómic visto. dibujado por él, pues es un dibujo muy raro. Pero sí, es extraño porque como que tiene una capa de cotidianidad, de hacer a los superhéroes más humanos, pero al mismo tiempo a veces igual eso se hace un poco aburrido, yo creo, en algunas historias. No sé, es muy raro el señor. No sé. Y no sé, a ver, Sebas, ¿tú algo quieres comentar sobre lo mejor o lo peor del año? Pues tampoco es que haya leído mucha cosa aparte de lo que ya hemos comentado a lo largo de este año en el podcast. Pero ahora mismo destacaría el cómic basado, bueno, el cómic en el que se basa la nueva serie de Netflix de Sabrina, The Chilling Adventure of Sabrina, que a mí me ha gustado bastante. Sobre todo porque si ves la serie y te parece una versión como oscura y chunga de la serie de Sabrina de los 90, el cómic todavía es más chungo que la serie de televisión. No voy a destripar nada, pero vamos, el argumento es muy parecido, pero mostrándote cosas que siempre pasa, que en el cómic se atreven a mostrarte cosas más chungas de lo que puedes llegar a ver tú en televisión. Y me ha llamado bastante la atención. Pero bueno, ya la comentaremos mejor más adelante cuando acabe la temporada de Sabrina, que por cierto muy pronto volverá con una segunda tanda de capítulos, que es de verdad... Bueno, ¿queréis que pasemos ya a serie o queréis comentar No, a...? no, no, no, Hombre, no, no, todavía por no, favor, no, por dale. Dios. Empezar, Vale, acabamos de empezar. perdónanos, que me estoy adelantando. Sí, la serie de cómics de Sabrina, si podéis leerla, echarle un vistazo que os va a gustar. Que nosotros sí que leemos, Sebas, que no somos Ah, sí. murcianos. No somos... Hola. Ya vendrá la nueva condomina, Gerai, ya vendrá. Bueno, a ver, y a ver, Geray, ¿tú qué más tienes por ahí? ¿Sigo yo un poquito? Vale. Sí. Pues a mí sobre todo, bueno, uno de los escritores que más me gustan ahora mismo es Tom King, no soy nada original, y obviamente no se puede hablar de lo mejor del año sin hablar de sus obras, o sea, Batman está muy bien, pero a mí este año sobre todo me ha gustado una historia que ha hecho de la cosa del pantano, que aquí ECC, como siempre, la publicó en un tomo carísimo, con relleno, pero bueno, en fin, es una historia corta, muy corta, que se llama Santos con pies de barro. Y bueno, se va a llevar toda la atención del que compre ese tomo porque es la que más páginas ocupa y es que está genial. Tiene un giro al final que es espectacular. Este tío yo creo que es que se pone delante del ordenador y piensa, con este guión, ¿cómo puedo petarlo? Siempre que hace un cómic. Y a veces le sale bien y a veces le sale menos bien, pero se nota siempre esa ambición de intentar ser el mejor guionista que hay ahora mismo, seguramente. Que no sé si es bueno o malo tener la ambición, pero bueno, consigue buenos trabajos. Y me gustó mucho. Y luego, Mister Milagro me ha gustado mucho. Me falta leerme el final, que se publica aquí en España en enero, entonces no me lo puedo leer. Pero Mister Milagro está muy bien, sobre todo el número 6, que es un número de peleas, el número entero, pero mientras pelean los personajes, están hablando de que van a reformar su casa y de cómo la van a reformar Ah, bien. por la razón X. Y está muy chulo, además la composición de página es muy creativa, está muy bien ese número. A ver el final de la serie porque es una serie que no se sabe muy bien a dónde va y no sé si eso es bueno, pero bueno, de momento mola. Yo, a ver, decir una cosa, a ver, a mí me gusta mucho, bueno, lo que está haciendo Tom King, me gusta su Batman, me está gustando su Mr. Miracle, o sea, es un guionista yo creo que muy competente y además parece que tiene ideas y talla para rato. Yo le iba a comentar ahora, yo no sé qué ha pasado este año con él. Pero le están metiendo caña por todos los lados, ¿eh? O sea, a Tom King no sé si es que es el nuevo. Ah, como todo el mundo me gusta, pues a mí no me gusta, no sé qué. Pero yo, de verdad, no sé lo que pasa, que cada vez por tres leo en Twitter que vaya mierda, que no sé qué. Veo como que está como te. No sé, como que todavía parece que se tiene que ganar como la aceptación del gran público. Sí, yo es que creo lo que te he dicho, que a veces se nota mucho que quiere molar, que quiere que su historia sea la que redefina a Mr. Milagro, que quiere que su etapa sea la que redefina a Batman, y eso puede a veces tener esa consecuencia, de que a alguna gente no le guste. Y sobre todo en una etapa como la de Batman, que se anunciaba en el número 50 como momento culmen, oh, la boda, oh, y La resulta que batiboda. es la mitad del camino de lo que quiere contar. Claro, hasta dentro de 50 Ostras. números no sabemos qué decirte, tío. Ah, ostras, Y a la 100 números. resolución de la boda, que no sé. Es que yo Sinceramente creo. me lo Sí. esperaba porque no sé, me ha decepcionado bastante. A ver, ha sido un poquito engañabobos. De hecho, ellos mismos hay una cosa que ECC y DC, o sea, que tienen, que es que te saben, son una campaña de publicidad enorme, porque de hecho han llegado a vender trozos de tarta en alguna tienda de cómics con este tema de la batiboda. Pero el tema es que al final todo está muy alargado. Este tío tiene historia para rato, todo es muy largo. Y claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que esta resolución que le han dado a la batiboda, para mí personalmente, es consecuente. ¿Me entendéis? O sea, eso Sí. es esa reflexión a la que se llega al final, es lo consecuente con el personaje. Entonces, claro, no sé. Sí, al final, en esta primera parte de la etapa, lo que parece que está haciendo es darle un poquito de felicidad a Batman para a continuación destrozarle la vida. Entonces, yo creo que habrá que leer a dónde lleva todo esto. Si está haciendo que el personaje acabe en la mierda para algo. Con algún objetivo. Sí, o sea, es decir, como que es llevar al personaje a lo más bajo como para que resurja, entiendo. Claro, porque no sé si quiere que lleguemos a la conclusión de que nunca puede ser feliz o si al final de la etapa tendremos un girito que nos diga, pues puede ser feliz a su manera. De momento es como que nos está diciendo que el personaje nunca puede ser feliz. Vamos, pienso yo. Bueno, ese es el leitmóvil de muchos superhéroes que no pueden llegar a alcanzar una especie de estatus que le hagan medianamente un estatus estable, un estatus feliz. Otro ejemplo que tendríamos sería el de Spider-Man, que nunca, o sea, cuando tú le ves triunfar y le ves que le va, que hay cosas que le va bien, si le va bien una relación amorosa, si le va bien trabajo, tú sabes que eso es para que luego se pegue una hostia, pero cuanto más alto suba, más alto, más gorda va a ser la caída. Y con este personaje, pasa algo igual, o sea, Si parece que va a ser menos amargado, que no va a ser tan solitario y tal, pues luego pasará algo y se pagará otra hostia y drama es lo que mueve el mundo de los superhéroes, el drama continuo y el tener a los personajes en la mierda todo el rato. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que al final lo que le ha pasado a Batman es como algo traumático que le pasó de pequeño y que toda su vida pues ha estado intentando pues forjarse un carácter a partir de eso, ser una persona dura, ser una persona inflexible, pero es que a Spider-Man todo lo que le pasa en gran parte es por los santos cojonazos de los editores, porque el War Morday, no sé qué. Entonces, no sé, yo sí que, como te digo, sí que entiendo ese final de la batiboda. Porque yo creo que cualquier otra situación, pues en plan un tío feliz, es decir, intentar hacerla avanzar, que es lo que han querido hacer con Superman, no sé si pegaría tanto con él. Sí, de todas maneras, en las últimas páginas de la batiboda ya se intuye que hay detrás un plan Sí, sí, malvado. Que a ver cómo lo explica. Pero no sé. Ya veremos. De todas maneras, como historia de amor entre Selina Kyle y Bruce Wayne, me sirve igual. Acabe como acabe. Ha sido probablemente el tebeo que mejor ha explorado esa relación. Es triste, la verdad. Es que, porque por una parte tú ves que es consecuente, pero por otra parte es que ves que, no sé, que da mucha pena, ¿eh? También pienso que si Batman y todos estos personajes no sean personajes eternos, que tuvieran alguna especie de punto final o algo, sí acabarían casados. Sí, no sería algo perfecto, como ninguna relación real, pero probablemente se acabarían casados, seguirían con sus rollos de superhéroes, con sus cosillas y tal. Pero como, en fin, es el rollo que tienen los superhéroes que tiene uno que aceptar, que como es un drama eterno, nunca existirá un final feliz, existirá una etapa feliz, pero luego acabará y luego volveremos a otra cosa, o, en fin, la eterna rueda. También hay que decir que, al contrario de otros trabajos de Tom King, que yo creo que sí que son redondos, en Batman sí que es un poco más irregular. De vez en cuando hay números que dices, uy, habrá que esperar a ver toda la etapa al completo, pero no sé, se le nota menos regular en esta colección. Vale, y bueno, pues algo más que a ver. Yo, por ejemplo, pues mira, hay otra obra que me ha hecho bastante gracia, la verdad, que yo creo que me lo puede petar, que es el Green Lantern de Grant Morrison. Que digamos que aquí lo que ha hecho Green Lantern es, como él está enamorado de toda la versión más pijamera y más clásica de todo lo que es el universo DC, aquí es una historia alternativa, es decir, él pasa completamente de todo el tema de los anillos de colores de los últimos años, de la New 52, es decir, él pasa completamente y vuelve pues al espacio más pop, más loco y más bizarro, ¿vale? Es una historia que viene a ser casi como la historia de origen, en la que, bueno, pues Green Lantern pues tiene que... Se me va a tener que luchar contra una serie de enemigos, cada uno pues más loco que el anterior. Por ejemplo, pues una araña vestida de pirata o un hámster gigante. Ese es un poco, digamos, alguno de los enemigos que se va a encontrar. Y la verdad es que, hombre, todo eso con los dibujos agarrotados así que tiene el Liam Sharp. Y yo la verdad es que he leído de momento, esto pinta bastante bien, porque al final son esas morrisonadas locas, bizarras que tanto le gustan. Pues aquí lo vais a tener. Sí, yo leí el primer número y mejor me espero a que lleve unos cuantos más porque la verdad es que no me entero, pero sí. Sí, no, no, aquí hay que leerse varios más, porque es que al principio he leído solamente lo primero, no te, o sea, no te va a decir nada más. Claro, pero tiene muy buena pinta y es una elección maravillosa, la verdad. Y la conjunción de Morrison con el dibujante es increíble. A mí me recuerda mucho a Animal Man, o sea, en aspecto gráfico y en Sí, cómo una historia de ese casan. palo, sí. Y bueno, Geray, ¿tú algo más que quieres comentar? Sí, bueno, para ir acabando ya si queréis, ya que he dicho antes un par de DC, pues un par de Marvel. Me ha gustado mucho un cómic que me he leído casi de chiripa, ahora que se acaba el año, por las opiniones que leía en Twitter, que es Thanos Vence, que bueno, que es increíble, es de Donny Cates, que es el guionista ahora de moda, el guionista gamberrillo, y bueno, es de todos los futuros imperfectos, jeje, que hemos conocido en Marvel hasta ahora, este es el más pasado de rosca que os podéis imaginar. Es increíble, es una historia redondísima sobre Thanos, que nos enseña cómo sería el mundo si Thanos venciese a todos los superhéroes. y si Thanos se tuviera que enfrentar a sí mismo, básicamente. Y está muy bien, nos presenta un personaje que se llama el motorista fantasma cósmico, creo que es en español. Sí, a ver, una cosa, pero perdona, Jerai, una cosita. Llevo escuchando cosas de ese personaje como 2 meses. ¿Eso qué cojones es, el motorista fantasma cósmico? Pues explicártelo muy en profundidad sería un spoiler, pero es el motorista fantasma de toda la vida en una moto espacial, digamos, y con el cráneo ahí en llamas y todo, y su identidad es una de las cosas sobre las que gira este cómic. Lo que pasa es que es un personaje que, en un entorno muy serio, él no es nada serio, digamos. Tiene una forma de ser muy... que no llega a niveles de masacre, de ser tan ridículo, pero Donny Cates lo escribe muy gracioso. Y ahora parece que lo van a querer exprimir a tope. Pero bueno, yo mientras lo escriba él, le veo futuro. Cuando lo escriban otros, no sé cómo irá. Pero es un personaje noventas total. Es que todos los conceptos que está presentando Donny Cates son llevarse las manos a la cabeza, pero el tío los hace funcionar. Y bueno, si queréis saber la identidad, yo os la digo, pero es un spoiler. Que quien no lo digas. No. Pues no leeros Thanos Vence, y seguro que acabáis como yo, con muchísimas ganas de compraros la miniserie del motorista fantasma cósmico que ha escrito Donny Cates y que van a publicar el año que viene. Y vale. Por otra parte, otra cosa que me ha gustado mucho ha sido la gran novela de la Patrulla X, el primer número, que va sobre la Patrulla X original, que la ha hecho Ed Piskor, escribe y dibuja, y es una especie de enciclopedia que intenta poner en orden la cronología de la Patrulla X, que joder, vaya trabajazo tienes por delante, tío. Y lo que puede sonar aburrido, luego es divertidísimo por el modo que tiene él de dibujar y de contar las cosas y por cómo va relacionando unos personajes con otros. Yo qué sé, una cosa que os puedo contar. Se ve a Magneto usando el escudo del Capitán América con sus poderes para acabar con unos nazis. O sea, ya para empezar. Bien. Y bueno, yo creo que sí, a los que les gusten los mutantes y sean así, les guste también las historias de este tipo que van ordenando los acontecimientos, les molará mucho. Y bueno, esos son los dos de Marvel que tengo. También tengo un par de Image, pero si quieres, y tú más cosas, Raúl. Vale, pues mira, yo también por comentar lo mejor es que, bueno, va a llegar a España de la mano de Planeta Aftershock Comics, que son, pues es una línea editorial de cómics, con todo ello, pues con nombres de, vamos, con autores de renombre, que bueno, que la verdad es que las críticas están siendo muy, muy, muy positivas en Estados Unidos y bueno, lo bueno es que vamos a ponerlo aquí. Y algo más por comentar de lo mejor es, bueno, pues que salió el segundo tomo de Tortugas Ninjas y Batman, ¿vale? En la que esta vez, pues digamos que Donatello, pues por error lo que hace es que él se transporta al universo DC y manda al universo de Tortugas Ninja a Bane. Uh-huh. La verdad es que sí, con todo lo que... claro, y se monta un lío, pues porque Bane se pone de líder del clan del pie, bueno, ya sabes, lo de siempre. Y yo, joder, me sigue dando rabia porque ya lo reivindicamos hace un año, que no sé por qué hostias no viene a este país los cómics de las Tortugas Ninja. Porque es que todo el mundo, las críticas están siendo cojonudas, es realmente marvelizar un cómic de las Tortugas Ninja con sus propios personajes, sus propios spin-offs, sus propios crossovers, sus propias series limitadas, pero no llegan. Y no entiendo por qué, porque aquí siempre las Tortugas Ninja ha sido una franquicia que ha funcionado muy bien. No sé. La verdad es que en Fandogamia suelen arriesgar con esas cosas, pero igual están testando al público con estos crossovers, con los cazafantasmas, para ver cómo funcionaría. No sé, la verdad. Sí, porque el de los cazafantasmas y Tortugas Ninja también ha debido de funcionar bien. Y, traen los spin-offs, o traen, mejor dicho, los crossovers con otras series. En estas series hay personajes y hacen referencias a cosas que pasan en las series troncales. Ostras. Pero lo de los cazafantasmas sí que ha llegado, pero coño, la de las Tortugas Ninja no llega y no entiendo por qué. No sé si será para un público muy reducido y son muchas colecciones para publicar de golpe, no lo sé, la verdad. También es una editorial pequeñita, Fandogamia. Claro, pues sí, yo estoy convencido que esto si lo tiene que traerlo, Planeta o Norma. Eso es impepinable. Y además, obviamente, pues al ser una serie continua, que van pasando cosas, etcétera, etcétera, habría que traerlo con un punto de regularidad. O sea, no es sacar el primer tomo y dentro de año y media, si me acuerdo, saco el segundo. No, esto ya sería pues para... Ya me entendéis. Para hacerlo bien. Sí, desde luego. Uh-huh. Y por comentar algo más, bueno, también comentar el tema de salones. Ya sabéis que, bueno, estuvimos en el Salón de Valencia. Yo el año que viene no se voy a poder ir, pero bueno, está un poquito el tema en el aire. La verdad es que guay porque tenemos un nuevo salón. Y mal porque salones como el de Madrid, que parece que con la nueva gerencia, pues el año pasado fueron muy buen, muy bien. Este año las críticas han sido malas, no nefastas, el de Madrid. Cierto Porque es. en general parecía como la versión de Mercadona del año anterior. Sí, llama la atención porque en Valencia lo habían dado todo con los Sí. invitados y con las actividades, y en Madrid el cartel está muy descompensado, la verdad. Sí, porque bueno, en general, a ver, era un salón más, con sus, el de Valencia con sus cosas buenas, sus cosas malas, pero bueno, cosas saloneras. Pero ese mismo salón lo pones en Madrid y yo creo que la recepción hubiera sido en general mucho mejor, porque es que este año no sé qué ha pasado, que es que no había sido, pero bueno, y encima sobre todo, que es que no, vamos a ver, hay que darle una vuelta a estas cosas y lo que no puede ser son precios de 18 o 15 euros diarios, entradas VIP, no puede ser. Honestamente, yo estaba ahora en el de Sevilla y eran 10 euros, pero por lo menos había bastantes cosas que hacer. Había una sección de recreativas que tú puedes jugar sin, o sea, gratis. Había cosas que hacer siendo todo gratis, pero es que parece que estos salones es que, vamos, tienes que, como, no sé, apellidarte Rockefeller para entrar en ellos directamente. No puede ser eso. Pases VIPs, que solo determinados autores te firman, pero les tienes que llevar un cómic de no sé qué. No, esto me parece un despropósito. Ya. No sé, el de Valencia empezó bien, las cosas como son, pero el de Madrid está evolucionando raro, hacia una cosa un poco que no se sabe muy bien si es de cómics o de qué es, pero bueno. Ya. Pues Ha sí, pues recibido sí. muchas críticas negativas, sobre todo por lo de la entrada VIP, que vamos, yo no he parado de leer a gente que se ha picado un montón por eso, que no le ha visto sentido tener su entrada VIP para pa tener firma de autores, y entonces luego la entrada normal a esos autores ni te puedes acercar. No lo sé. En fin. A ver si supongo que tomarán nota de las críticas y de que creo que por todo esto ha ido menos gente. Y ya veremos, bueno, a ver qué es lo que hacen este año que viene. Sí, y bueno, si queréis ya por comentar lo malo, estáis deseosos que empecemos a hatear. Yo creo que una cosa de las cosas de lo malo pues ha sido la cancelación de la línea Young Animal, que venía a ser una especie de pseudo vértigo con algunas colecciones. Aquí llegó la de La Patrulla Condenada, que a mí me da Gerai que no te gustó demasiado el primer tomo, Uf, no, no, no me acabó, ¿eh? Mira que a ¿no? mí No Gerard empezaste. Way me encanta, o sea, lo que he leído, The Umbrella Academy, ojo, me parece un tebeazo, pero este no sé si es por no haberme leído lo de Morrison, que no acabé de conectar, la verdad. Ya, yo, vamos a ver, a mí me gustó, sobre todo por el dibujo, porque el dibujo es una chulada, es una Es verdad, maravilla. eso es verdad, eso es verdad. Pero quizás si la historia pues se pierden un poquito más los guiños, porque bueno, hay varias referencias a ya sabéis, a la patrulla clásica, la patrulla condenada original. Es como muy, no sé, es extraño. Es un cómic, realmente, porque la patrulla condenada son cómics bizarros y cómics extraños. Sí, pero Y tampoco da la impresión por el modo en el que ha acabado la línea de que vayas, no, obviamente no va a ser una etapa muy larga, entonces no da la impresión de que tampoco llevara eso a nada, no sé, un poco ya, porque un luego paso en falso, ¿no? Un poco, igual. sí, porque luego hay dos tomos que han sacado de esta colección, se llaman Mother Panic, que es como una, como darle la vuelta a la historia de Batman, una especie de Batman femenina, que también la han Sí. sacado, pero luego hay un montón de colecciones que ni siquiera han llegado aquí, o sea, ni siquiera se han anunciado. Entonces, no sé, yo creo que podían haberlo hecho un poco mejor. Fue un intento de hacer una Vértigo nueva, pero Sí. estos intentos de hacer Vértigo otra vez les están saliendo fatal porque es Image, la Vértigo de Claro. ahora. Claro. Entonces. Claro. Y luego también algo más de lo peor, pues comentar todo el tema de. Bueno, ya sabéis que se anunció hace tiempo la continuación de la serie de La Visión. Bueno, una continuación, vamos, digamos, un siguiente volumen. Con guiones de Chelsea Cain, que es la guionista de Pájaro Burlón, que yo creo que está bastante interesante. Pero no sabemos por qué, cuando ella ya llevaba varios números hechos, la serie se canceló. También, además, ya se había anunciado desde incluso antes de que se terminase la serie de La Visión, que ya se iba a hacer una segunda parte con ella, pero no sabemos qué ha pasado. Después, yo creo que ha sido algo de tema de puertas para adentro, que la serie se ha cancelado. Sí, yo por una parte no quería que hubiera secuela de La Visión, pero porque me parecía muy bien cómo estaba cerrada y tampoco conozco mucho a esta guionista. Pero desde luego anunciar algo para cancelarlo teniendo los cómics ya hechos me parece una metedura de pata bastante grande. ¿Y tú, Geray, algo más que quieras comentar de lo peor del año en The Comics? Bueno, yo en lo peor solo tengo una palabra y creo que no hace falta decir más. Metal. ¡Metal! Oh, a tope con el metal. Es que, vamos a ver, yo. A ver cómo te lo digo. Es una mierda, pero es que como es. No, no me creo que eso no sea a propósito. O sea, eso yo creo que es una vacilada que nos han pegado como diciendo, les podemos vender cualquier puta mierda. Y nos han vendido esa locura porque es que, y encima, lo peor es que les ha funcionado el tema de números y de ventas. Pero es una locura, es una locura. Sí, hacerlo mal a propósito está bien, pero sigue estando mal. O sea que sí, pero bueno, yo creo que los oyentes, si quieren saber nuestra opinión sobre ese crossover, solo tienen que escuchar el especial que dedicamos. O sea que eso. Es que me parece que nada se puede poner a su nivel en lo peor. Por eso va a ser lo único que diga. Sí, y luego también, a ver, nos habéis preguntado bastantes por Twitter y tal, qué pensábamos sobre el tema de lo de Doomsday Clock. A ver, yo me lo estoy leyendo. El tema es que, bueno, ha habido una serie de retrasos enormes, porque la idea de Doomsday Clock que yo tenía era de que pudiéramos hablar de este cómic este año, pero directamente creo que van por, en Estados Unidos por el número 8, porque está habiendo Sí. una serie de retrasos, es una serie bimensual, luego también es una historia un poco ecléctica. Vamos a ver, yo leído de continuo ya. Se está viendo un poquito por dónde va el percal. Lo que pasa es que no lo quiero decir porque yo creo que es un poquito bastante spoiler. O sea, mis impresiones sobre dónde va el TVO. Bastante, sí, bastante. Bastante. O sea, a mí el cómic en sí está bien. O sea, porque a mí yo me gusta. A ver, esto. A ver, una cosa. Desde ya, y lo mismo que dijimos cuando hablamos de los Minutemen. Esto nunca va a ser Watchmen. ¿Vale? O sea, Watchmen tuvo su momento, tuvo su esto hace 30 años y por tanto es que no va a ser lo mismo. Mal nos pese. Aun con todo decir, pues que es una historia que está bien, es correcta, es chula, pero es otra cosa. Es que no quiero decir realmente qué es lo que es, porque es un spoiler como una casa. Sí, a mí me está decepcionando un montón. Me parece que no es Watchmen, pero que lo quiere ser constantemente, que es simplemente una imitación sin gracia. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo acaba, la verdad. Sí, Está, yo. además, números que no sirven de nada, solo para que Geoff Johns haga su especie de homenaje e intente escribir como Alan Moore. O sea, una cosa muy extraña. Pero bueno, hay que ver cómo acaba. Es que, claro, una Sí, serie claro, que se está claro. alargando años y años, ya nos hemos perdido todos un poco. Claro. Yo, a ver, desde ya recomiendo a los oyentes que se lo lean de una tacada cuando ya esté todo. O sea, que no hagan lo de, bueno, me leo ahora un cacho, cuando salga el otro me lo pillo. No, no, no, no, no. Cuando lo tengan en la mano, todo el to cuando no sé si saldrá en tomo, en dos tomos o en grapas, cuando lo tengan todo, todo, todo, que se lo lean de una tacada, en una tarde. Sí. Eso es lo que Y yo recomiendo. ahí hablamos todos Ahí ya hablamos y ahí ya lo comentamos todos. en el 2032, o por ahí que acabará. El 2020. No sé, yo calculo que este año acabará, espero. Pero Sí, bueno. debe acabar. Sí. Sí, que al final uno piensa que no será tan importante para el futuro del universo DC si no ha acabado, o sea, no sé. Ya Pues veremos. a ver, es que teóricamente, claro, como tiene sobre sus espaldas esta serie el peso psicológico de intentar arreglar todos los fallos de continuidad de la New 52, claro. Ya me Claro, entendéis. exacto, sí. Claro. Vamos a ver, eso no tiene solución ninguna. Eso es que inventarte cualquier pijada y decir, mira, esto cuenta y esto no, ya está. Porque es que es solucionar algo que desde el principio no uno, como es que de verdad, o sea, vamos a relanzar el universo, pero vamos a cambiar lo que me sale del nabo porque sí, y lo que molaba lo dejamos tal cual. Si es que nada más que hay que recordar cómo cuando empezó la New 52 que no paraban de preguntarle a los editores, pero vamos a ver, ¿esto cuenta o esto no? ¿Cómo ha pasado? Si se supone que llevan 5 años y se supone que hay cuatro Robin que han estado un año cada Robin, ¿qué edad tienen ellos? No sé. O sea, preguntas lógicas y los editores no tenían ni idea. Dan Didio de lo único que respondía era leer los cómics, porque no tenían ni puta idea, porque iban improvisando. Y eso, y siguen haciéndolo desde New 52 para arreglar la continuidad, siguen improvisando. En fin, yo ya he perdido. O sea, yo es que ya me da igual. Es que me da igual. Digo que me da igual, que no tienen fustena. Si cada vez hacéis a Superman de una manera y a Batman de otra. Simplemente haces buenos cómics y punto. Sí, además es que al final han acabado deshaciendo muchas cosas porque, bueno, ya han vuelto personajes anteriores de las New 52 etapas. Ahora, por ejemplo, otro día estuve ojeando Flash y ha vuelto Zoom, el Zoom de la etapa de Geoff Johns. Al final ya sí que no es lo mismo. No es, pero es. Ya sabéis por dónde voy. Sí. Sí, yo creo que en estos casos lo mejor es decir que no tienes un plan directamente, porque es que al final todo se improvisa, ¿no? O sea, la trilogía nueva de Star Wars está improvisada, Marvel está improvisada. Sí, está, o sea, los planes maestros no existen, No chicos. Es existen así, ni no en Marvel existen. Studios ni siquiera, o sea, nada de lo que hay en Infinity War se lo podrían haber esperado hace 2 años, simplemente, o 3 años, o sea, es así. Sí. Y además, para que veas, mira, hay una cosa que no hemos comentado. El que sí que me está gustando es Héroes sin Crisis, también de Tom King, que la verdad es que todavía lleva muy poquito, o sea, no, o sea, todavía no sé, no puedo, podemos decirlo realmente de qué va un poco la historia, o sea, simplemente pues que parece que ha habido un enorme asesinato en el universo DC. O sea, pinta bien en general, pero bueno, ya veremos más adelante de lo que Sí, va, ¿vale? menos denso de lo que yo esperaba, menos profundo, entre comillas, de lo que esperaba, pero es, como aventura de momento, más o menos, está bien. Sí, Sí, pero esto también tiene pinta de que va para muy, muy, muy largo, ¿eh? Esto esto sí no lo que... toméis en cuenta, oyentes, hasta que nos lo leamos enteros y hagamos el Sí, podcast sobre sí, no, ellos. no, nada, hasta que no lo tengamos casi entero, casi lo mismo que con el tema de Tom King, yo prefiero no comentarlo, porque bueno, ya, de hecho en el horizonte tenemos pensado hacer programas de series que en su día hablamos, pero que no han terminado, pues imagínate. Yo hasta que Claro. no está entera, yo paso de ponerme a leerla. Paso muchísimo. Que luego pasa como la mierda esta de Watchmen con DC, que sí, que sí, que sale este año un número. Digo, sí, venga, si para verano del año que viene está, veremos, me daré con un canto de los dientes. Sí, fíjate, por ejemplo, Planetary, que a mí es uno de los cómics que más me gustan de mi Madre, biblioteca. planetaria, madre mía. Que el que se lo leyera en su día, jolines, claro. Sí. Pero, madre mía, si el último número tardó 5 años en salir, madre 5 mía. años, yo creo ya la gente ya ni se acordaba de, ay, Planetary, ¿qué era aquello? Sí, Pero tardaba no había acabado tiempo. ya Planetary, que no, que había un final que queríamos contar, está aquí. Ah, vale, pues muy bien, pues venga, pues para No, adelante. el premio de todo eso es, yo todavía me acuerdo, además lo he comentado muchas veces, es una serie que sacaron en su día, que se llama The Order, cuando fue todo el tema de la Ah, iniciativa, etcétera, que se quedó a sí. medias, no la sacaron, no sé por qué, y de repente, en un tomo mucho tiempo después de Vengadores en la iniciativa, no sabes por qué, ahí te metían los 4 números que faltaban. Yo, ¿pero esto? Una Era serie como una cosa. que podría haber dado de sí, ¿eh? No estaba mal la premisa. Sí, era curioso, era como los superhéroes que eran la cara pública de los superhéroes. Ese concepto me molaba, tenía un rollito Sí, así, ¿eh? Estaba y que chulo. tenían como fecha de caducidad, ¿no? Creo, que les decían que se iban a morir pasado X tiempo o algo así por tener los poderes. Uf, No me acuerdo muy bien, ¿eh? Pero algo creo. así. Esa no estoy. Creo que no es esa, ¿eh? Yeray, eso no Ah, lo bueno, es. pues Ese puede ser, puede ser. dato no lo recuerdo ahora. Puede ser, no sé. Da igual, no perdisteis nada, oyentes. Ya está, pasa palabra. Vale, y bueno, no sé si aquí ya quieres contar algo más de lo peor del año. No, ya está. Muy bien. Pues bueno, vamos a hacer un panocito musical y enseguida volvemos. Nos creemos mejores, pero la verdad es que hacemos muchos errores. Todo tiene sentido en esta vida cuando hacemos una suma dividida. Empezamos a cantar y por eso esta canción es para bailar. Aunque estemos tristes, todos juntos vamos a brillar. Esta canción se basa en 100% porque juntos lo hacemos súper bien. Todos no somos perfectos, pero hay alguien que dice que es honesto. Llega la Navidad y por eso quiero que esta canción llegue a la felicidad. Nos vemos comiendo con nuestras familias en unas hamburgueserías. Y así es como nos gustaría pasar la Navidad entre churrerías. Y así es como nos gustaría pasar la Navidad entre churrerías. Llegan los reyes en unos bueyes a traernos 1500 playes. Cuando abren los regalos, te traen 3 pianos para que toques con el tito cirujano. Cuando escuchamos la palabra Navidad, nos trae mucha felicidad, ya que cae nieve y todos disfrutan de los muñecos. Aunque la nieve no se quede en el cristal, aunque la estrella no sea mágica y fugaz, si tú estás conmigo, será Navidad. Vale, pues ya hemos vuelto y ahora vamos a hablar de series. Así que bueno, como nuestro murciano favorito tiene muchas ganas de hablar, a ver, Sebas, empieza tú. ¿De qué series nos vas a hablar? Pues voy a tirarle primero por una serie que llevo a mis compañeros comentando ocurre ya desde que empezó su nueva temporada, que es la de Supergirl, aunque no ha terminado la temporada, por supuesto, ahora mismo está en su parón navideño, pero habiendo dejado la serie, porque la anterior temporada no la vi, me vi el último capítulo, así en plan de, a ver qué ha pasado, pues vale, no me interesa, venga, ya veremos a ver la siguiente temporada, a ver si empiezo a verla. Y en fin, como estoy pagando HBO, digo, pues vamos a echar un vistazo a ver cómo va para la nueva temporada. Y la verdad es que me ha sorprendido porque, en fin, yo sigo diciendo que para mí lo mejor de la serie es la protagonista. Supergirl es amor, dan ganas de abrazarla todo el rato como si fuera un peluche. Uh-huh. Y aquí en esta serie, en esta temporada, es todavía más amor y da más penica, porque básicamente es Supergirl contra el fascismo. Pero a tope. Supergirl contra la oleada Trump, la oleada Vox o la oleada X. Porque básicamente trata sobre que aparece un villano que no tiene ni superpoderes ni nada, que solo se pone una careta y empieza a transmitir a la gente su mensaje racista contra los alienígena, porque en esta serie de Supergirl pues ya se da a entender que hay bastantes extraterrestres viviendo en la Tierra y está transmitiendo un mensaje muy racista, en plan de que aquí vienen los extraterrestres a robarnos el trabajo y como tienen superpoderes todos, pues son muy chungos y lo que hay que hacer es que los científicos nos den poderes también a nosotros para poder matar a los extraterrestres y echarlos a su país, que vuelvan a México, que vuelvan a su planeta. Pues así, todo muy muy fascista, todo muy racista, y eso es lo que mola de la temporada, que no es simplemente el villano de la semana o el supervillano de la temporada, sino que Supergirl ahora mismo está luchando contra un concepto, incluso ellos mismos. Claro, tú puedes pensar simplemente, ay no, es que son fachas, son fascistas, son malos, hay que meterlos en la cárcel y ya está. No, ellos mismos dicen, a ver, que es que son personas normales, que hay que escucharlas, porque ¿por qué han llegado a esta conclusión de que no, los alienígenas son malos y hay que luchar contra ellos y echarlos del planeta? Cuando muchos solo están viviendo una vida normal, como Supergirl incluso ayuda a la gente, ¿cómo ha llegado esa gente a esa conclusión? Sí, a mí la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo contigo, yo lo estoy viendo y creo que es una manera muy interesante de verlo, porque al final Superman, bueno, en este caso Supergirl, mejor dicho, siempre va a ser un icono de la convivencia, de intentar, del respeto, de proteger al más débil. Entonces yo creo que es interesante, pues eso, ver realmente al no como un villano, es decir, no un tío así malvado, que bueno, también lo sabrá, pero de voy a matarte, Supergirl, voy a matarte no sé qué, no sé cuánto, sino que realmente el villano aquí es, pues eso, el odio, la intolerancia, los lobbies de poder, ¿entendéis, no? Los grupos de poder que directamente, a lo mejor ellos internamente no se ven como villanos, pero sí que sus posturas son las, pues, obviamente, que chocan contra todo lo que tiene que simbolizar, pues, Supergirl. Es como yo lo veo en este caso. O sea, en ese aspecto me recuerda un poquito, pues, a lo que era la etapa de Greg Rucka de Wonder Woman. Que al final, pues, la mala, pues, realmente lo que tenía, pues un lobby de poder. Y que, pues, eso, ver a toda la cultura de las Amazonas, a todo el tema de Wonder Woman, pues, como un enemigo silencioso. Ostras. Sí, y es lo que está haciendo que esta temporada me esté gustando bastante, porque incluso las victorias de Supergirl se ven como derrotas, porque sí, ganó una pelea no sé qué, pero luego sigues viendo que hay gente que está a favor del malo, que siguen con su pensamiento racista y apoyándolo, y ella se queda como... O sea, es que hay un momento en el que ella se pone a leer mensajes en Twitter y en internet y se queda como desesperada diciendo, no sé qué hacer, se supone que esto es gente normal, ¿qué puedo hacer contra esta mentalidad, contra tanto odio? Se le ve desesperada y la verdad es que mola bastante que transmita una situación que es tan real, o sea, que básicamente es algo que está pasando, que estamos viendo que está pasando hoy en día. Sí, sí. Y bueno, ¿tú, Geray? Pues a mí, por ejemplo, pues la serie que más me ha gustado este año ha sido la temporada 5 de BoJack Horseman. Hombre, a tope con BoJack siempre. Sí, igual no es tan tan redonda como las anteriores, pero han hecho una cosa muy valiente, que es que cada capítulo es una idea diferente, es una idea nueva de cómo contar una historia. Y entonces cada capítulo es un mundo y para mí todos muy interesantes. No se han centrado tanto en la figura de BoJack como en otras temporadas, que creo que mejor para las depresiones de todo el mundo, mucho mejor. Pero me ha parecido redondísima y es una serie que yo creo que está un poco minusvalorada porque debería de ser una serie de dibujos nada profunda, de comedia tonta, y es lo contrario. Y yo creo que mucha gente no se espera eso cuando la empieza a ver. Y... ¿Sabes qué es lo que pasa? Sí, Yari, perdona, te corto un momentito. ¿Sabes qué es lo que me pasa con esta serie? Que yo la quiero ver, de hecho en el futuro hablaremos de ella, pero todos me comentáis que es tan extremadamente bajonera que yo no sé si realmente quiero ver una serie para sentirme mal conmigo mismo. ¿Veis por dónde voy, no? Sí. A ver, bueno, lo único que puede tener de malo BoJack, la serie, es que te veas reflejado en él. Que he leído a alguno decir que se ve reflejado y digo, pues córtate las venas, de verdad. Eres un cocainómano, sí. No lo hagas, por favor, por nuestra culpa, no. Porque, vamos a ver, hay ciertos aspectos en los que te puede tú reflejar en algunos personajes, pero... Al fin y al cabo, lo que intenta mostrar la serie, perdona, Yare, que te estoy cortando, voy rápido y sigue, es que transmite, aparte de que tiene mucha comedia, mucha coña y que es muy loca, sobre todo más la primera temporada que la ves y no es tan dramática, es que las personas no somos ni buenas ni malas. O sea, es algo que incluso a Boya le pasa muchas veces, que él cree que es malo, yo soy malo, soy mala gente... Vamos a ver, no, o sea, tú haces cosas que no están bien, que eso lo sabemos todos, pero tú no eres malo por eso, tú encuentras un equilibrio en tu vida para no sentirte así, que eres una mala persona, porque todo el mundo, nadie es bueno al 100% ni malo al 100%, todos tenemos nuestras mierdas y somos egoístas y somos malos en algún momento, pero lo que tenemos que intentar es equilibrar nuestra vida para no ser tan hijos de puta. Sí, o aceptarnos como somos, ¿no? Yo creo que al final es una serie que va sobre... Sí, pero si uno es menos hijo de puta, también estaría bien. Sí, sí, ya lo sé, sí, no, sí, claro. O sea, la serie te está diciendo que si eres autodestructivo, mal vas, ¿no? Pero al mismo tiempo también da un poco de esperanza, yo creo. Siempre le da un poco de esperanza al personaje y yo creo que en algún momento se redimirá. Pero claro, mientras haya que hacer más temporadas... Joder... Pero bueno, no, es que es interesante, es muy interesante como una reflexión sobre lo que hay en nuestras cabezas y cómo puede eso ser malo para nosotros. Y creo que lo plasma muy bien. O sea que, pero bueno, tampoco nos pongamos tan gafapastas. Es muy interesante. Y otra serie que me ha encantado este año es la temporada 4 de Better Call Saul. Sí, enorme. Me parece que la estamos pasando un poco por encima todos, porque claro, ya hemos visto todo Breaking Bad, ya sabíamos que iba a estar bien esta serie, pero jolines, se está despegando. Yo en las primeras temporadas no sabía que iba a llegar a ser tan buena como está siendo ahora mismo. Esta temporada, por ejemplo, acaba con una frase que te deja alucinando, porque es como, ah, vale, ya todo encaja, o sea, es el personaje, ya sé en qué momento está, ya sé, me da miedo lo que va a pasar a partir de ahora, o sea... Es increíble lo redondas que son estas temporadas que nos hacen los tíos y me parece increíble que estén manteniendo el nivel de Breaking Bad. Yo no la pongo por encima de Breaking Bad, que sé que hay mucha gente que la pone por encima de Breaking Bad. Creo que tiene un ritmo mucho más lento, que al final pues no deja de ser otra vez lo mismo, ¿no? En cierto modo. Pero, jolines, es que hay que quitarse el sombrero, tío, porque es que a nivel de interpretación y de dilemas morales es increíble. O sea, cómo... sufres viendo que el personaje cada vez se va volviendo peor. Es un poco lo mismo que en Breaking Bad, la verdad, si lo piensas, pero bueno. Sí, sí. Dime. Que es ver cómo un hombre se derrumba, lo que pasa es que en la otra ocasión era ver cómo un tío se hace malo hasta el punto de que lo odias y con muchas persecuciones y muchas explosiones, y aquí el tío está echando su vida a la mierda y te duele un montón verlo. Sí, a mí la verdad es que bueno, la serie me encanta, lo digo desde ya. Lo que pasa es que creo que la serie se ha convertido en lo que acababa a veces como de... Ellos continuamente decían que no, que era convertirse en el episodio cero de Breaking Bad. Porque ya como todas las tramas van abocadas a, pues eso, Breaking Bad. De hecho, para que veas, esta temporada me acabó gustando más que la propia historia de Saúl, todo el tema de cómo construyen el laboratorio. Claro, corren ese peligro muchas veces. A mí, casi desde el principio de la serie, las tramas de Mike me han encantado, pero porque el tío... Es un crack, es decir, tío, es un crack, tío. Y está muy poco reconocido también, pero ha tenido... Hubo un capítulo dedicado a su historia, que era espectacular, y en esta temporada tiene un par de momentos el tío como actor, que también es de quitarse el sombrero. Pero sí, pero a mí... No sé, ha sido una serie que no me entró muy fácil, o sea, no sé, la primera temporada tampoco me convenció del todo. Es muy similar la experiencia a la que sufrí con Breaking Bad, la verdad. Son series difíciles de entrar, pero una vez entras y conoces a los personajes, te tienen ahí enganchado, la verdad, los tíos. Y la tercera, y la cuarta está muy bien, pero la tercera me pareció alucinante, cuando pasaba todo el rollo con su hermano y los juicios y tal, sí, me pareció alucinante. Sí, porque sobre todo es como esa... A ver, como te digo, es ese personaje que te cae mal, o sea, estás incómodo con todo lo que hace, con todo lo que dice, pero una parte de ti quiere que algo le vaya bien, que en el fondo ese tío encuentre, como ya sabemos que no lo va a ser así, pero que ese tío encuentre la redención, que ese tío encuentre realmente, pues eso, el sentirse querido pues con ella, tener un trabajo en el que se le reconozca, hacer las paces con el hermano. Sabes que no va a ser así, pero una parte de ti, como has visto lo bueno de él, quieres que llegue a eso. Que no acabe como en Breaking Bad. Y todo va claro, en Breaking Bad, que ella es un ser completo. A mí es que en Breaking Bad es que me ponía de los nervios. Un ser amoral, el todo vale. O sea, de hecho, me hace mucha gracia la que lía con los móviles en esta temporada. Sí. ¿Te acuerdas? Es que de ahí el mérito de sacar una serie de un personaje que parecía planísimo. O sea, es que es increíble. Y el tío, además que el actor está también fetén, sí, el tío. Genial, está muy a la altura. Están todos muy a la altura, están todos en su salsa. Y lo que tú dices, bueno, esos momentitos de guiños a Breaking Bad. Pero bueno, yo también entiendo por qué los han ido metiendo, la verdad. Por una razón de atraer atención de la gente también, supongo. Claro, que aparece el malo, aparece pues sí. Bueno, encima, por cierto, que sepas que a mí el personaje este del bigotillo me ha hecho mucha gracia, este que ha salido en los últimos episodios. Sí, promete la temporada que viene, promete ese personaje. Habrá que ver. Me fascina siempre que te puedan sorprender hasta en una precuela que tú crees que sabes por dónde va a ir. O sea, es increíble. Y van a hacer una peli de Breaking Bad, por cierto. O sea, ¿sí? Para el año que viene, sí, la va a rodar Vince Gilligan. Todo el mundo presupone que será sobre Jesse. Vamos a ver qué pasa. A mí que sepas que me gustó... ¿qué episodio fue? Hubo uno no, que me gustó mucho la película fan que hicieron, que era con coger cachitos de Breaking Bad y montar una película de 2 horas. Sí, hombre, lo cierto es que lo malo que se le puede achacar a Breaking Bad... ¿En esas 2 horas te resume la serie? Sí. Es claro. Para verme esas 2 horas y no... Porque no voy a retomar la serie. Por eso te digo, eso iba a decir. Spoiler, no me gustó. No. ¡Hola! ¡Lo que ha dicho! Lo que se le puede a todo el mundo. Lo que se le puede odio tantísimo a la mujer del protagonista y a su familia que bueno, me daba tanta Sebas, corta, Sebas, tío. No sigas por ahí, por favor. Sí, claro, porque el protagonista es tan bueno, ¿verdad? Pero. Está bueno, Sebas, es un tío que nunca haría daño a nadie, que nunca haría chantaje emocional, ¿verdad? Yo, la verdad es que. En fin. No sé, o sea, no me parecía malo. Sebas, tío, vale. Llega, a ver, es una serie muy especial. También porque... es verdad que no he terminado de ver lo que hace en la serie. Lo mismo luego me parece mal las cosas que haces, pero hasta el momento no. O sea, no me parece mal lo que hace. Madre mía, droga y tal. Pues yo qué sé, que no te metas drogas. Yo qué sé. En fin. Ah, sí. Ahora sabes lo que sienten los votantes del PP. Eso. Pues. Pues una cosilla sobre Breaking Bad, que no viene a cuento hablar de Breaking Bad ahora, pero es que es una serie muy especial porque yo creo que ninguna serie se ha atrevido a convertir a su protagonista, por el que se supone que tienes que tener afecto, cierta empatía, a convertirlo en un monstruo. Todos viendo Breaking Bad, hay un momento, tarde o temprano, en la tercera temporada o en la quinta, cada uno cuando él elige, en el que dices, vale, este tío ya ha pasado todos los límites que tengo yo en mi cabeza, yo ya no voy con él. Y ha sido la única serie que se ha atrevido a hacer eso. Y por eso a mí me gusta tanto. Porque al final todas estas series donde el prota es como el malote, al final siempre, ay, ves su lado bueno. Que no es tan malo. Siempre es contra alguien que es peor que él. Exacto. Y aquí, vamos, es que si no te pasa en la temporada 2, te va a pasar en la quinta, seguro. Eso. Pero por otro lado, lo malo es que tienen un ritmo lentísimo, muy pausado, muy sutil y que es muy difícil meterse. A mí me costó un par de temporadas estar a gusto con la serie. Y con Saúl me ha pasado lo mismo. En fin. Pero me compensa un montón porque eso, Breaking Bad es mi serie favorita directamente. O sea que... Sí, sí. Vale. Y bueno, pues yo voy a comentar una serie Y yo voy a comentar la serie, la que para mí, personalmente, es la mejor serie de superhéroes que hay ahora mismo. Ahora que ha terminado. Bueno, que tristemente, pues terminó Daredevil, que no lo hemos comentado, que en su momento, cuando grabamos sobre Daredevil, no sabíamos que iba a ser la última temporada. Algo nos olvidamos. Ya, yo te dije que me olía que podía ser la última porque ya habían como quemado todas las tramas Sí, posibles. sí. Vale, y bueno, y esta serie, pues como no es Titanes, que bueno, ahora a partir del 11 de enero la vais a tener en Netflix. Hasta entonces solo la podéis ver en un sitio al límite de la legalidad. Y la verdad es que bueno, pues esta serie nos viene a contar pues cómo se reúne pues este grupo de superhéroes, que en el que está pues Dick Grayson, que es bueno, Robin, está también Starfire, está Raven y está Beast Boy, ¿vale? Y yo digo desde ya que bueno, estoy en este tren hasta el final, me ha encantado, es una serie súper entretenida, es súper chula, es muy cafre además, es muy, muy, muy cafre, o sea, aquí vamos, en los dos primeros episodios, yo tenía los ojos como platos de desmembraciones, decapitaciones, degollaciones y cualquier cosa mala acaba en ciones. Hay un mogollón de cameos, de apariciones, de hecho ya hay otros titanes que seguramente se incorporan al grupo, pues bueno, que van haciendo apariciones estelares, pues Donna Troy, Halcón y Paloma, un montón, aparecen también otros superhéroes, aparecen villanos, y a mí la verdad es que me está encantando. O sea, yo sé que vale que al principio, ay, es que es muy cafre, ay, es que parecía como que recordaba demasiado a Arrowverso, y yo digo yo de que, pero para nada, ¿eh? Para nada, para nada. Aquí se toma su tiempo en explicarte las cosas. Cuando tienen que ir rápido, van a ir rápido. Los personajes son creíbles, las reacciones, los problemas, las cosas positivas, las cosas malas. O sea, aquí todo te lo van a explicar. También, como no, pues esta serie sirve pues para presentar otra serie que va a aparecer. Hay un episodio que se lo dedican a este grupo, que es La Patrulla Condenada, que ya lo hemos comentado antes, con estos personajes tan extraños como el Hombre Negativo, Robotman, Elastiwoman. Y yo, sinceramente, de verdad, vamos a hablar de ella en el futuro, pero tenéis que verla porque es que os va a encantar. Lo digo Sí, en sí. serio. Sí, la verdad es que no tenía nada de ganas de verla por el tráiler y entre todos habéis conseguido que tenga muchas ganas. Y ojo, porque DC Universe, ¿Sí? DC DC. Universe, ¿no? ¿Sí? No va a parar, porque el 15 de febrero tenemos la serie de Doom Patrol, el 10 de mayo tenemos la serie de La Cosa del Pantano, el 9 de agosto la serie de Stargirl y el 11 de octubre una serie de dibujos sobre Harley Quinn. O sea que no va a parar de sacar series. Sí, van para adelante. Luego la serie de Stargirl, que ya tienen han debido de fichar un montón de gente para hacer de la JSA. O sea, que al final va a tener. O sea, van a explorar todo el universo. O sea, no se van a centrar en los típicos cuatro superhéroes urbanos que se aparecen. No, no, no. Aquí vale, quieren dar como un espectro muy amplio. Luego también La Cosa del Pantano han anunciado que iba a salir también por ahí. Blue Devil. O sea, los personajes un poquito más siniestros. Sí, habrá el 11 de enero creo que está en Netflix, o sea que habrá que echarle un ojo. Sí. La verdad es que le Y bueno, a ver. tengo ganas, a ver si este enero puedo verla. Y una Vale. cosa, ¿hay alguna Dime. noticia de que la plataforma esta de DC llegue fuera de Estados Unidos? Pues no se sabe nada. Es que ni siquiera se sabe ni el tema de precios ni cuándo estará disponible. Yo entiendo que están en breve esa plataforma. Supongo que llegará. No lo sé. Hombre, si está saliendo Titans, algo tiene que haber, ¿no? En Estados Sí, Unidos. pero Ya, pero es que Titans la todavía cosa es que entonces no está en esa plataforma. Titans tiene los derechos en el extranjero, Netflix. O sea, que digo, entonces, ¿qué pasa con el resto de productos? ¿Va a ir a venderlo a voleo? ¿Van a ir para Netflix? ¿O qué pasa? Pues no lo sé. Yo te digo de que esto lo han podido poner en televisión y ahora simplemente pues Netflix lo va a colgar. Es que no lo sé todavía, eso todavía no lo sé. Sí, también es que se le añade que te ofrecen los cómics. Es como un Netflix con los cómics y las series de DC. Claro, eso te lleva a un problema de derechos enorme en otros países. Porque aquí conllevaría, claro, las traducciones, ponerlas. Uf, es complicado. Psh, no sé. A ver qué pasa. La de Disney, yo sí que tengo claro que tarde o temprano llega el Netflix ese de Disney que van a hacer. Sí, seguro, seguro que llega. Y bueno, a ver, Sebas, ¿tú de qué más? Pues otra serie que podemos comentar, no sé si catalogarla como de superhéroes, porque técnicamente no es de ningún superhéroe, pero bueno, Troll Hunter, No sé si llegué. En el programa no llega a comentar, la verdad. Sí, me suena que sí lo has comentado una vez. Ah, igual, vale. Sí. Pues, tenéis que ver Troll Hunter. Vale. Entonces paso a otra. Para no ver con eso. Si la he comentado ya, ¿para qué? Pero está en Netflix y. O sea, es que mola un montón. Mola un montón. Para todas las edades. Por cierto, ¿sabes sobre... que se ha estrenado ya el spin-off en Netflix, no? Sí, sí, la vi el otro día. Tengo ganas de ponerme con ella, a ver qué tal. No creo que alcancen... Bueno, es que también, como Troll Hunter, me puse a verla cuando ya estaba a punto de estrenarse la tercera y última temporada. Es que es otro rollo. Cuando te pones a ver una serie, cuando va ya están todas las temporadas, ahí para ver sus tres temporadas, que no, si hubiera visto simplemente la primera, pues está bien, pero... Pero claro, cuando ya va a la segunda y luego se queda en ese cliffhanger y luego una semana después estrena la tercera y ya te la ves del tirón y es como ¡ah, Dios, qué bien está! Eso, la verdad es que es algo que influye hoy en día mucho en las series. El hecho de tenerla ahí de golpe, en plan de tiene varias temporadas, te la puedes ver, a otras que tienes que estar, que acaban de empezar y entonces tienes que estar esperando semana a semana y tal. Eso cambia muchísimo el cómo te llega una serie así. ¿No lo habéis notado vosotros? De pegar un atracón, sí, de una, sí, serie a tener que esperar una semana siguiente, otra semana siguiente. Sí. Además, cada vez, al haber más series, es más difícil acordarse de las temporadas anteriores, cuando pasa mucho tiempo. O sea que... Sí, a mí me pasa bastante. O sea, yo hay series que digo, mira, o me hacéis un tráiler con... lo que pasó en la temporada anterior, o yo ahora mismo no sé dónde estamos. Yo no sé dónde estamos. Voy a empezar, sí, a ver la temporada, pero yo ahora mismo no sé dónde cojones estamos. Sí, es como cuando lees un cómic de Jonathan Hickman, que te tienes que leer todos los anteriores para, joder, para seguirlo. Es verdad. Sí. Verdad. Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, para los que no habéis escuchado nada sobre Troll Hunter, es una serie de. Voy a resumirla rápido, de Guillermo del Toro, una serie de animación. Tiene tres temporadas, está en Netflix. La primera temporada creo que eran unos veintipocos capítulos, la segunda y la tercera ya eran creo que la mitad aproximadamente, y básicamente trata de un chaval que acaba encontrando una especie de talismán en el que le da una armadura con X poderes y tal, y se supone que tiene, al haber encontrado ese talismán, tiene que convertirse en el protector de los trolls. Unos seres un poco tonticos, la mayoría, que viven debajo de la tierra, grandes y fuertes, pero que, claro, se ven amenazados porque hay unos trolls malos que quieren hacer que su rey vuelva a nuestra dimensión, pues está encerrado en una dimensión oscura y es un bicharraco gigante, súper chungo y, en fin, que da mucho miedo y que si vuelve para acá, mal para todo, mal. Y claro, ves cómo evoluciona la historia, el chaval, de ser un crío que no, claro, que no ha tocado una pelea en su vida ni nada, el típico empollón ahí que tiene media hostia, a ser un guerrero ahí que coge la espada y empieza a dar porteretas y a dar hachazos. Y claro, mola un montón, ven cómo evoluciona el personaje, los secundarios, la historia, porque a cada temporada el arco argumental va avanzando. Por suerte no es algo que se quede estancado, sino que cada X capítulos tiene su arco argumental y la serie va mejorando con sus giros argumentales y tal, y con ciertos momentos bastante épicos que vamos, que yo creo que a todo el mundo, sobre todo al público juvenil, infantil, al que va, bueno, infantil no, porque tiene varios momentos y varias escenas bastante chunguillas, no hay sangre ni nada, o sea, pero vamos, que en fin, todas estas series acaban teniendo momentos un poco oscuros. Pero que en resumen, mola bastante y la verdad es que para mí ha sido una de las series del año. Bueno, lleva 3 años porque llevaba 3 temporadas, pero yo la vi este año y me ha encantado. Y sobre todo me gustó saber que iba a tener varios spin-offs, y es porque la serie da de sí. O sea, te cuenta una parte de un mundo, una mitología que puede dar bastante más de sí. Y lo que me hizo gracia fue que en la última temporada aparecen dos personajes nuevos, así sin fuste ninguno, Y tú te acabas preguntando, ¿y esto a cuento de qué? ¿Esto es para qué? Y no hacen nada. No hacen nada en la temporada, pero están ahí, te lo presentan. Hasta que te das cuenta, hasta que descubres que son los protagonistas del spin-off. Entonces dices, ah, vale, era para eso. Ah. Pero bueno, ya cuando vea el spin-off ya os contaré a ver qué tal. ¿Vale? Interesante. ¿Alguna otra que tengas por ahí? Una de animación también muy cortita que vi en Netflix es la de Más allá del jardín, Esta la has que comentado, me parece, ¿no? La de los estas. si la vi este verano, seguramente sí, seguramente la Sí, comenté, sí. hicimos el programa de lo que vimos este verano. Sí, la comentó Pero Rosa, creo, incluso cuando ah, vino sí. Rosa de Fangirl, hablamos con ella de esta serie. Sí. Lo que tengo ganas de leer los cómics, que tienen el mismo tipo de dibujo y seguro que mola bastante. La serie también está en Netflix, esta es muy cortita, son, no sé si eran 10 capítulos de 10 minutos, o sea que es que te la ves del tirón, o sea, es que es como si fuera una película de 2 horas, partida en 10 cachitos y es preciosa, o sea, es muy, muy bonita, pero a la vez también tiene un toque como un poco oscurillo, un poco gótico, tal vez, bueno, no tan gótico, pero sí, que tiene cierto, como un cuento, o sea, como los típicos cuentos clásicos. Que nos contaban de pequeños, pero que tienen su giro chungo. ¡Ay, qué vaca pelucita por ahí! No sé qué, no sé cuánto. Y va el lobo y se come a toda su familia. Pues una cosa así. Una cosa así, que Vaya. tiene su girito. Cachis. Spoiler. No, Sí. pero en fin, esta serie mola. Es preciosa, de verdad. O sea, yo la recomiendo muchísimo. Si alguna vez no tenéis nada que ver, pues mira, es que te la ves del tirón. O sea, si es Os la que. recomiendo si no tenéis nada que ver, vale. Suena mal, pero no quiere decir eso. No Sí, quiere está muy decir bien. Ya dijimos que estaba muy bien, sí. eso. Bueno, pues yo para seguir con este repaso os digo tres que me han gustado mucho, así de pasada, porque tampoco. Ya hablamos de ella, por ejemplo, la primera, ya hablamos de la temporada 3 de Daredevil, que me parece. Igual que hablábamos antes de Breaking Bad, que se atrevió a llevar un personaje al límite, aquí se han atrevido a llevar las tramas hasta el final y dar una conclusión a una serie, que eso es, por una parte está muy bien porque les han concluido la serie, o sea que ya la tenemos cerrada. También me gusta mucho The Good Place, que este año ha emitido tanto la temporada 2 como la temporada 3, que parece que es una comedia, pero tiene una mitología detrás y una de fantasía increíble. Y cada capítulo es un salto al vacío, pero enseguida vuelven a salir volando. Es increíble, aunque tenga momentos más irregulares. Y también me gustó mucho la primera temporada de Who is America, de Sacha Baron Cohen, que puede parecer pues un programa de cámara oculta, un tío disfrazado diciendo cosas muy exageradas. Pero al final era una radiografía de la cultura americana que, vamos, que espeluznante, la verdad, terrorífica. Sí, es tremendo, tremendo esa serie, es tremendo. Sí, a mí Sacha Baron Cohen siempre me parece que hace cosas que dicen mucho sobre cómo somos como sociedad, pero la gente lo pasa un poco por alto porque dice, bueno, hace bromas de caca culo pedo pis, entonces no me fijo en el subtexto, pero es que era de echarse a llorar, la verdad, de echarse a llorar como mínimo. Y eso es lo que tenía yo. Vale, bueno, yo por comentar, rápidamente voy a comentar dos series. Por un lado, Bodyguard, que es una serie de una temporada, solamente 6 episodios, que viene a ser muy del palo de lo que puede ser Homeland, en el que pues un policía se ve pues metido en una trama con que mete todo tema de terrorismo, todo el tema de corrupción policial en Inglaterra. La verdad es que está muy, pero que muy bien, muy frenética, además cortita, o sea, un fin de semana os la ponéis y funciona muy bien. Y bueno, hoy comentaba otra serie que realmente es algo curioso porque es una producción estadounidense, mexicana y española, que es Luis Miguel, la serie, que viene a contar pues el origen, bueno, la historia de este cantante de origen mexicano, que es Luis Miguel, y sobre todo, pues, la terrible y tóxica y malvada relación que tenía con su padre, que era bueno, Luis Rey, que aquí está interpretado por Oscar Jaenada. Y es sobre todo, pues eso, pues realmente es una historia, mítica historia de cómo intentando llegar al poder, llegamos a la fama, vas perdiendo todo por el camino, los tejemanejes, los odios, una tensión familiar que hay de por medio. Yo os digo de verdad que está de pelotas, además aparecen un montón de actores conocidos, también actores españoles, y yo sinceramente la recomiendo muy mucho. Esa no la esperabais, Ah, os he pillado. Y bueno, ¿tú, Sebas? Voy a ir acabando. pues a ver, así un par rápidas. Se recomendaría a Merlí, que es su tercera temporada. No sé si fue este año o el pasado. pero que yo la vi en Netflix, Las Tres del Tirón, y es una serie que me recomendaron hace unos años sobre vamos, la típica serie de instituto, pero aquí se centra en una clase de primero de bachiller y en su profesor de filosofía, que es un flipado de la vida, es un golfo y el hijo de puta se sale casi siempre con la suya. Y lo que mola de esta serie es ver a esta especie de Doctor House de la filosofía, pues como enseña lo que le da la gana a los alumnos, como le da la gana, y hace lo que le da la gana con todo el mundo. Y en fin, es muy divertida, muy entretenida. Las historias de los alumnos también son relativamente bastante realistas. No se flipan tanto como algunas otras, que es que, en fin, les pasa de todo a todos en la misma clase y es como que, mira, ya no me creo nada. Aquí no, es bastante realista y está muy bien. Es una serie catalana, así que la tenéis en Netflix en catalán y en doblaje español. Por si acaso, no lo pilláis, como a mí me pasa. Empecé a verla en catalán, pero digo, mira, no, tengo que estar esforzándome para entenderlo. No, lo siento. Escolti, escolti, sisplau, sisplau, Y otra sería la, bueno, he comentado antes el cómic de Sabrina, pues aquí sería la serie de Netflix de Sabrina, que por suerte la están tratando muy bien, la están tratando con mucho cariño, tanto que ha tenido un especial de Navidad, de duración aproximada como un capítulo normal, ha estado bastante bien, y hace puente entre la primera parte de la temporada, que yo creía que era la primera temporada, pero no. Los 11 primeros capítulos es una temporada y en primavera saldrán la siguiente tanda. Y sinceramente digo, si en la mitad de la temporada ha pasado todo esto, mira, yo ya no sé qué me vaya a hacer en la segunda parte, porque, en fin, me ha encantado muchísimo, una versión muy oscura, muy chunga del personaje que pudimos mucho ver en los años 90. Y, en fin, tampoco quiero decir nada más para no destripar, pero son los mismos personajes, pero con un giro, lo he dicho, bastante más oscuro. Y en fin, hay ciertos detalles que más adelante, cuando termine la temporada, comentaremos, que nos ha gustado mucho. Pero aún así, es muy entretenida, muy divertida y muy macarra. Y muy vértigo también. Sí, a tope. Y ya para acabar, ¿qué más querías comentar, Sebas? Quería recomendar la que para mí ha sido la serie del año, que es The Hill House, la serie de terror que estrenó Netflix para, creo que a finales de octubre, o para mediados, en fin. Y sinceramente a mí me ha sorprendido mucho más. O sea, vosotros veis el tráiler y tiene pinta, tiene buena pinta de ser una buena serie de terror. Pero luego es que la ves y es que es mejor todavía, es que es una serie que no solo tiene sus momentos bastante terroríficos, con escenas que te agobian bastante, sino que también tiene algo que tiene el buen terror, que es drama. Que es que no solo te están afectando cosas de que si monstruos, que si fantasmas, sino las consecuencias de haber vivido situaciones al límite, sino situaciones traumáticas y que te afectan de verdad, como una persona podría llegar a afectar algo tan horrible como vivir su infancia en una casa encantada y que todos los días un fantasma vaya a visitarte a tu cama y a decirte que vas a morir o algo así. O sea, mira, si no te traumatiza eso, tú estás muerto por dentro ya. No hace falta que vaya el fantasma a matarte. Pues cosas así. Sobre todo, de verdad, cómo están montados los capítulos, centrándose en cada uno de los miembros de la familia, porque la serie trata sobre, te cuenta el pasado de un verano en el que una familia estuvo viviendo en una mansión donde los padres iban a reformarla para luego venderla, y te cuenta el presente con lo que han pasado ya como, sí, 20 o 30 años, y ver cómo son ellos de adultos. Y como han quedado bastante, algunos mucho más tocados que otros, pero todos están muy tocados, todos están mal, y ves eso, el pasado y el presente de ellos, y poco a poco vas descubriendo qué es lo que pasó en esa mansión, qué es lo que pasaba para que acabaran tan jodidos. Sí, a mí me interesa además, me gusta mucho como a Sebas, me interesa además de porque es una buena historia de miedo, que está muy bien hecha. El director, el Mike Flanagan, este es un crack. Todo lo que ha hecho me parece espectacular. Tiene en Netflix el juego de Geralt, también basada en un relato corto de Stephen King. Tiene una película que se llama Oculus, el espejo del mal, creo que estaba genial, que también trataba un poco así de la familia. Y me interesa un montón también porque yo creo que al mismo tiempo que nos está mostrando una buena historia de fantasmas, también habla un poco de, a nivel psicológico, cómo cada persona se enfrenta a la pérdida de un familiar y, o a un fallecimiento así en general, y cómo cada uno se lo toma de una manera, pues recurrir a adicciones, puede recurrir a la negación, y cada miembro de la familia como que muestra una de esas maneras de reaccionar que puedes tener ante una situación así. Y me parece que dice mucho también sobre eso. Además, tienes de todo. Tienes hasta un personaje con superpoderes. O sea, que es genial. Buah, sí, eso, sí, eso es flipante. Eso es pícara, vamos, básicamente. Sí, sí, es un poco spoiler, pero vamos. Hay un personaje que tiene poderes. O sea, es que tú flipas, pero directamente te lo dicen cuando se centran en ella. Aparte que en cuanto ves varias escenas de ese personaje en su infancia, tú ves que esa cría no es normal, que esa cría tiene algo, tiene una cosa, y ya de adulta que te lo dicen claramente, que va siempre con guantes para no tocar a nadie, que intenta crear una barrera física y emocionalmente ante el mundo. Es lo que he comentado, es las consecuencias de haber vivido una situación muy traumática, porque no solo son las anécdotas que tienen estos chavales y los propios padres con los fantasmas que hay en Hill House, sino algo que pasó allí, algo bastante gordo que les cambió la vida para siempre. Y es el descubrir cómo llegó a esa situación, cómo llegaron ahí, lo interesante de la serie. Sí, y a nivel formal a todos se nos calababa con esos planos secuencia de Daredevil, de una escena de lucha de 10 minutos, una escena de lucha de 7 minutos, aquí hay un capítulo entero casi rodado en plano secuencia, o sea, bueno, son como cuatro joder planos secuencia seguidos, pero jolín. Sí, yo no paraba de decírselo ayer y digo, cuando llega el capítulo 5 y el 6. El capítulo 5 y el 6. Sí, son los mejores, sí. El 5 es increíble cuando llegas al final y te enteras de la identidad de un personaje. Y el 6 es increíble ver cómo está hecho y cómo todo confluye ahí en ese capítulo. Luego ya al final se le pueden sacar, hay gente que no le ha gustado al final. Yo creo que es bastante redondo todo, pero bueno. Puedo entiendo entender que haya gente que no le haya gustado al final. Hay como el ritmo decae un poco, igual te esperabas una cosa más espectacular, digamos, pero bueno, está bien. Yo decir que, bueno, yo me vi los dos primeros y no me gustó mucho la serie. La verdad es que aquí yo he quedado un poquito como hater, pero no sé, a mí es que en general me echo un poco para atrás tanto todo el tema este paranormal, porque bueno, yo soy un súper escéptico de todos esos temas, pero si me decís que luego va de otra cosa, que luego mejora, pues igual sí que le doy una oportunidad. El Raúl es el hermano mayor, a tope. Era como el hermano mayor. ¿Sí? Sí. Y no es nada bueno que te hayas dicho eso. Ah, vale. Uy, aquí están saliendo a la luz también los estudios psicológicos de los presentadores. Los secretos familiares. Pues sí, es una serie muy rara también porque dedica como los cuatro primeros capítulos a presentarte los personajes. Entonces la cosa no arranca realmente hasta la mitad, que es una decisión un poco rara. Pero, jolín, está bastante bien. Claro, pero lo bueno que tiene es que en cada capítulo se va centrando en uno de los personajes. El resto te van dando ciertos detalles, pero hasta que no llegas a su capítulo no puedes comprender por qué es así, por qué ha llegado a esa situación. Sí, yo de hecho creo que los más flojos son los dos primeros, que son los que viste tú, Raúl, o sea que... Ah, vale. Sí, no sé, es que no me he tenido que enganchar, no sé, pero bueno, que no sé, que ya le daré una oportunidad. Una pregunta, esta serie es para verla de maratón, mejor, ¿no? Yo ya te digo que la mayoría de la serie, de la gente que me comentó en las primeras semanas que la vio, se la vio del tirón. Se la veía en tanda de 4 y de 5, o sea, en serio, del tirón. Jaime de Reserva de Hermana me dijo eso, que se puso a verla con su mujer y creo que se la vieron en dos o tres tandas, o sea que le encantó. Sí, además eso que se dice siempre de que, oh, parece una película de 8 horas y tal, es que, claro, en este caso sí, porque es como una historia cerrada, cerradísima, o sea que es bastante interesante no dejar pasar mucho tiempo entre los capítulos, aunque no sé si verte 3 o 4 seguidos no te puede dejar ahí en el sitio, a ti también, pero bueno. Eso ya depende de cada uno, pero vamos, que sí, que la serie a mí me enganchó y yo por mí me hubiera visto la serie entera del tirón. Lo bueno es que, como bien dice Geray, la historia está cerrada e incluso los guionistas de la serie, los creadores de la serie, han dicho que si hay secuelas será con otros personajes. Digo, hombre, no vamos a hablar del final, pero hombre, ya, lo sé, dejémoslo ahí. Vale, muy bien. Vale, pues ya que Sebas ha finiquitado esta sección, pues un panoncito y ahora venimos. Esa noche toca trabajar, solo curro un día al año y ya me dirás cómo lo tengo que facturar. Soy el nuevo Papá Noel y hago las cosas a mi manera. Entro forzando la puerta, nadie tiene chimenea. Papá Boy te ha estado vigilando de cerca, tiene un Excel con tu nombre y estás en la lista negra. Santa Claus murió a causa del cambio climático, el deshielo le afectó de lleno. No quedó ni un reno. El nuevo Santa Claus soy yo. Repartiré balas de paz y amor. Mi dictadura navideña, disparando a peña. El nuevo Papá Noel. Carbón, carbón, porque ha sido malo. Carbón, carbón, porque ha sido malo. Tú has matado, te quedas sin regalo. Carbón, carbón, no tendré compasión. Hoy, papá, voy, papá, papá. Sin caramelos por afeitarte y dejar el estante lleno de pelos, por bajarte Bohemian Rhapsody para ahorrarte el cine, por hacer fotos de todos los platos que te cocines, por hacer el gesto de comillas cuando no toca, por haber hecho de canguro yendo puesto de coca, por comprar toda tu ropa en el Coronel Tapioca, por enviar audios de WhatsApp que parecen un podcast. Vale, pues ya hemos vuelto y ahora vamos a acabar hablando de cine. Así que a ver, Geray, para ti, ¿qué ha sido lo mejor del año? Bueno, no sé si esto le resultará una sorpresa a alguien, pero mi película favorita del año ha sido Vengadores Infinity War. No me suena. No para nada. No es una película de Sundance, una cosa así alternativa de estas. No sé. Sí, estuve dándole vueltas porque en realidad, es una superproducción, es cine comercial. ¿Cómo va a ser eso la mejor película del año? Nada. A ver, la vi 3 veces en el cine. La he visto 1 vez en casa. Obviamente es la película que más me ha gustado este año y creo que era muy difícil lo que tenían que hacer y todavía creo que no hemos sabido darnos cuenta de la proeza que han realizado incluso los rusos. Porque es increíble juntar cosas tan diferentes en una película y que todo parezca que iba encaminado hacia ahí, que todo encaje... Que no te pierdas, que te emociones. No sé, ya sé que depende un poco de lo que pase en la siguiente, el resultado global, pero, jolín, es que esta experiencia que he tenido yo con Infinity War, igual desde la primera de Vengadores no viví algo así tan emocionante en el cine, la verdad. Completamente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es una película que es que te atropella. O sea, esa es la palabra, tío. Pasan tantas cosas... Tantas cosas de unos personajes que llevas 10 años viendo historias de ellos, que algunos realmente ya son ya para ti, ya tienen un hueco en tu corazón. Ya es que directamente, es que hay un momento que es que la película te atropella, te desborda y es un cohete. O sea, es que es un cohete que va para arriba y que no para, amigos. Yo es que no la he puesto en mi lista porque ya sabía que la iba a comentar vosotros. Pero vamos, es que es indiscutible a cualquiera que le guste un superhéroe, a cualquiera que le guste Marvel... Lo que han hecho con esta película y esta saga no se ha hecho en el cine. No existe. No existe nada así, o sea, y hacerlo de una manera tan bien, tan cojonuda, que todos los personajes, que tantísimos personajes distintos, con personalidades distintas, se relacionen y quede bien. Y incluso personalidades que veíamos muy parecidas, como Doctor Extraño y Iron Man, luego al verlo, pues sí, tienen fuerte personalidad, pero cada uno tiene sus matices, tiene sus cosas. Es que de verdad, o sea, es que me parece una puta obra de arte, sinceramente. O sea, sé que hay gente que no ve este tipo de cine, pero que no le va a ver nada. Pero nosotros, yo sinceramente, yo todo lo que han hecho para esta película me parece algo titánico. Tantísimos personajes, sí, sí. Tantísimos actores, tantos argumentos que acaban confluyendo por fin en esta película. Y sobre todo, presentarte al villano, porque el villano lo conocíamos, pero como algo muy secundario. Y aquí en esta película tenemos al puto Thanos. ¿Por qué Thanos no estábamos? ¿Por qué lo temíamos? Porque es el puto Thanos. Porque llega y da dos hostias a Hulk y lo deja en el suelo. No, y a nivel, jolín, hacen un retrato de él a nivel psicológico y en profundidad, y sobre sus motivaciones. Y es un tío hecho por ordenador. Es que es increíble esta película, ¿verdad? Es que sí. mucha gente lo da por hecho, y como piensa que no es arte, porque al final, ojo, está hecho todo hecho por ordenador, tal, los personajes no son tan difíciles de interpretar. Que va, esto tiene una dificultad extrema. O sea, yo no me quiero imaginar la pizarra en la que planearan toda la película. O sea, esto es alucinante. Y ya en Civil War era alucinante, que también Civil War... No la ponemos en el sitio en el que debería estar, porque hay ciertas cosillas que a la gente no le gustaron, pero manejar ese nivel de personajes, que todos suenen como suenan en sus películas, que eso cualquiera que leemos TVO sabemos que es dificilísimo. A veces ves un personaje escrito por otro autor y no suena igual, pierde sus características. O sea, es alucinante. Y el año que ha vivido el cine de superhéroes es espectacular, porque ha sido el año, yo creo, en el que ha llegado la diferencia al cine de superhéroes. O sea, la idea de que cada película es un mundo. Cada película es un mundo. Y a lo mejor no tiene por qué gustar todas al mismo público. Cada superhéroe va dirigido a un público y cada superhéroe tiene sus características. Y creo que este es el año en el que todas las películas de superhéroes que se han estrenado es uno de los más variados que recuerdo. Y cada una ha tenido éxito en su parcela. Algunas de crítica, algunas de público, algunas las dos cosas. Pero le han enseñado a la gente que el cine de superhéroes no es la fórmula que ellos creían, que hay mucho más ahí fuera, y yo creo que ha sido un año excelente, la verdad. Sí, sí. Y bueno, y en el resto de películas de superhéroes, bueno, hemos tenido Deadpool 2, que yo creo que también ha funcionado bastante bien. Uh-huh. Hemos tenido Black Panther, que a mí, bueno, ya sabéis que me dejó un poco más frío, pero bueno, también ha sido, vamos, éxito rotundo. Sí, a mí me encantó también, o sea. Uh-huh. Sí, sí. Tuvimos a Venom, que yo la defiendo todavía, pero bueno. Sí, Venom yo lo pondría en la pondría en lo peor del año, sí. Lo peor, pero sí, luego que sí. ha hecho una... Bueno, por comentar, más sí, de lo que hecho, yo pensaba... Ha recaudado dinero, sí, y la saga Transformers también, y es una putísima mierda de saga, todas y cada una de ellas. Bueno, la primera yo la defiendo, la primera. Sí, pero al mismo tiempo, Venom me ayuda en mi idea de que este año se ha mostrado, porque le ha mostrado a la gente que también hay TVOs macarras, malos, pero divertidos, sí. O sea, es que es eso, ¿eh? Yo este año el cine ha sido un kiosco, ha sido una tienda de cómics, o sea, muy bien, muy bien. Y luego también, a ver, dos películas que no lo vamos a comentar, porque bueno, aquí hay gente que todavía no la ha visto, pero Aquaman y Spider-Man están teniendo también una recepción tremenda, ¿eh? Tremenda. Alucinante, es que... Solo vamos a decir eso, ¿no? A nivel de crítica, creo que la única que ha recibido palos este año es Venom, de todas las de superhéroes que se han estrenado. Es increíble, no había pasado, llevaba mucho tiempo sin pasar esto. Pues sí. Sí, el Spider-Man, no comentaremos ni Spider-Man ni Aquaman, pero los que la hemos visto la ponemos en lo mejor del año. Sí, completamente, las dos. Sí, sí, sí. Sí, a mí me da rabia porque sé que metería, si no las dos, por lo que estoy leyendo, alguna seguro que metía, pero vamos. Ya hablaremos. Vale, y luego hay una cosa que tampoco yo quería comentar aquí. ¿Habéis visto el tráiler de Hellboy, de la última? Uf, eso está en lo peor. Eso está en lo peor, o sea, ¿qué fuste tiene relanzar una franquicia para hacer lo mismo? A ver, Yo, vamos a ver. O sea, lo que me pasa con Hellboy es que en la primera me gustó mogollón, pero la segunda yo creo que tiraron a veces demasiado por el tono de la comedia. De hecho, hay gente que le llama a la segunda el laberinto del Hellboy. Le llaman en plan de coña que, bueno, el laberinto del minotauro, del laberinto del fondo tampoco tiene mucho humor, pero bueno. Es lo que quiero decir. Es verdad. Es un drama, no tiene sentido ese chiste. Lo que quiero decir es que a mí lo que estropeó un poquito la segunda es eso, que tiran demasiado por el humor... Pero esta parece que tiran otra vez por ese camino, pero ya en plan, ya lo loco, ya con un montón de cosas. Por momentos parece que se va a llamar la película Agárrame ese Hellboy o Este demonio es un peligro, no sé. Este chico es un demonio, sí. Este chico es un demonio, sí. Este demonio es un chico, sí. A mí me llama mucho la atención, jolín, todo, porque han decidido reiniciar la saga. Yo, sinceramente, creo que Mignola se enfadó con Guillermo del Toro y ya está, o no le gustó la segunda. Y la reinicias y la historia que me cuentas es... la que en los cómics fue como el final de una etapa. O sea, empiezas a contármelo por el final, ¿vale? No sé, me parece extraño. Yo cuando la han vendido también como algo súper sangriento y súper de terror y tampoco veo eso por ninguna parte, la veo muy similar a las anteriores para haber hecho el cambio. No lo sé, habrá que verla. No sé, o sea, quiere decir que igual la vemos y estamos encantados. ¿Cuándo se supone que la estrena? Marzo, puede ser. ¿Sí? ¿Marzo-abril o...? Marzo-abril, sí. Joder, por ahí es que todas las películas del universo se van a estrenar en esa época. Fracaso. Fracaso, estrenar, atrasarla a verano, 17 de mayo. Retrasar, bueno, ya, más o menos. Pero yo la pondría incluso para junio. Yo la pondría para el verano. En el verano la gente la ve. Yo la vería en el cine de verano. Si me la pones en marzo o en mayo, está jodida la cosa. Porque tendré que ir a ver 2 y 3 veces Vengadores 4 y no. Me parece que Hellboy no está en mi lista. Sí, Murcia, último baluarte del cine de verano, ¿eh? Joder, madre mía. Es que ya lo digo. Yo en el cine de verano veo toda la mierda que sale en todo el verano. Pero, en fin, ya veremos. Y vale, ¿tú, Yera, hay alguna más que quieras comentar o algo que tengas ganas de ver o que hayas visto? Vale, bueno, pues este año, bueno, mi segunda película así preferida es Hereditary. También del palo de... Peliculón absoluto. También del palo de Hill House, una peli de terror aterradora, espeluznante, terrorífica, que al mismo tiempo te está hablando de lo que implica ser parte de una familia, cómo... uno puede tener miedo a heredar ciertas cosas de sus familiares, como al final tu destino puede estar predestinado por donde hayas nacido, como se enfrenta una familia a una tragedia también, por otro lado, y rodada de una manera espectacular y con un guión de los que dan ganas de ponerse a leértelo entero cuando acaba la película, porque te da pequeños detalles de información que luego encajan todos al final. El final es muy loco, el final se vuelve todo fantástico a tope y algunas personas seguro que le saco de la película. Pero es que a mí me parece redondísima, o sea, de las películas que vería una y otra vez, que también entiendo que hay gente que no la quiere volver a ver porque es muy chungo todo lo que sale. Hay una escena que probablemente sea una de las escenas en las que peor yo lo he pasado en un cine, que pasa en un coche, un hermano volviendo a casa con su hermana de una fiesta. Stop, para ahí. Y esa, yo no sentía ese agobio en el cine y esa ganas de salir del cine desde que vi... hay una escena en Interestelar que un personaje se mete en un agujero negro y a mí me agobió un montón. Y yo no había sentido una sensación tan fuerte hasta que vi esta película. Pero es que eso... Sí, yo también, que sepas, Yeray, yo el otro día vi una película donde el actor protagonista se metió en un agujero negro, era una de Nacho Vidal, pero bueno, igual esa no toca aquí ahora. Sí, sí. Y nada, y de verdad, es que está a la altura de muchos clásicos del terror, como El Resplandor, o sea... Hombre, es el tipo de terror que a mí me gusta también, supongo que a otra gente le gustará. Y esa ha sido... diríamos que sería la segunda por debajo de Vengadores, y en tercer puesto, sí, por ser un poco gafapasta, sí que pondría Roma, de Alfonso Cuarón, que está en Netflix, que es una peli que parece que empieza hablándote de una cosa... de la vida de una asistenta, de las cosas que hace en su día a día. Está rodada como espectacular también. Es el tío de Gravity, es el tío de Hijos de los Hombres. Y luego al final te enteras de que te está contando un evento de la historia de México que yo no conocía, muy sangriento, y que encaja a la perfección con la historia que te está contando la protagonista. Y tienes una escena espectacular en la que sucede ese evento, y aparte tienes una escena pequeñísima en la que la historia de la protagonista acaba también. Y te tienes que pegar 2 horas para llegar a eso, 2 horas de cine bastante lento y contemplativo, pero yo creo que el final merece la pena. Y ya paro, yo te dejo hablar y luego digo alguna otra cosa. Sí, a mí lo que me pasa con, a ver, con Hereditary, por partes, me gustó más de lo que yo pensaba, porque más que ser algo de terror, es más como de horror. Es decir, una situación que realmente los personajes no entienden, que el protagonista está como... Es algo que te saca continuamente. Y no sabes lo que es, si es una ensoñación, hay algo diabólico por medio. O sea, a mí, la película, la verdad es que me funcionó. Pero con la de Roma no entré. A los 15 minutos la quité porque me parecía todo súper gafapástico. O sea, ya vale que debe estar bastante bien, pero a mí es que me pareció tanto de resabidillo que me acabó echando por momentos. Sí, sí, yo lo entiendo. Esa sí que ha sido un poco de señor que le gusta ver los planos súper chulos y tal. Pero en serio, cuando llegas al final, es impresionante, la verdad. Y es impresionante también que se haya estrenado en Netflix, por cierto. Me apunto también, ¿no? Roma. Me la apunto para verla yo, ¿no? Que seguro que con mi pareja no, me busco el divorcio. Y en fin, Jedi, eso es tu top 3 del año, ¿no? Sí, luego os cuento alguna finalista y tal, pero sí, de momento eso, sí. Vale. Es que tengo una de mis favoritas de este año, que no es de este año, que es del año pasado. Y que vosotros comentaste. Bien, vamos bien. No, a ver, yo voy a hablar de lo que he visto este año. A mí da igual que se haya estrenado el año pasado. La gente no, mucha gente no bardía con el cine. No, a mí da igual que se haya estrenado este año o el pasado. ¡Madre! ¡Ay, madre mía! ¡Ostras! ¡Ay, madre mía! Que la vi y flipé en colores con esa película. En fin. La película protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem, de Darren Aronofsky, del cual yo ya vi la de Cisne Negro y me pareció un peliculón. No la voy a volver a ver en mi puta vida porque la sufrí. O sea, es una película que... O sea, me pareció súper raro porque creo que una de las pocas películas que... O sea, una película de esas que sufre, la estás viendo y estás sufriendo por todo lo que está pasando, por lo que está pasando la protagonista. Pero cuando acaba, dices, por Dios, qué actuación, qué película, cómo te está contando las cosas, qué cojones tiene la película. ¿Qué viene? ¿Qué cojones ha pasado, ¿no? Sí, eso también. Pues con Madre pasa algo parecido. Te cuenta lo... O sea, es una película que te folla la cabeza. Que es que te folla la puta cabeza, porque es que no... A ver, es que no se puede explicar de qué va, sinceramente, no se puede explicar de qué va. No tiene sentido, claro. Es lo único que puedo decir es para que la gente vaya con un poco de información para que no... Es que es como una especie de alegoría religiosa y ya tú móntate la película. Pero... Perdona, sigue. A mí lo que me gustó de la película fue como que estaba intentando contar muchas cosas, todo relacionado con la religión, con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, no sé, como que intentaba resumirte la religión católica en una situación que es todo una puta metáfora. No hay casi nada literal, es todo una metáfora, son todo pajas mentales. O sea, me gustaría saber qué pensaron los actores cuando leyeron el guión. O sea, si directamente dijeron, no entiendo una puta mierda, voy a hacerla porque seguro que es buena. Yo creo que pensaron eso, no entiendo nada, pero como este director es bueno, yo voy a hacerla, ya veremos a ver luego qué sale. Y tiene para mí tiene tantas lecturas en la película que por eso me gustó, porque yo estaba viendo ciertas cosas y le veía más de un sentido, doble sentido, incluso hasta hay gente que le ve 3 sentidos a ciertas escenas. Y sé que es muy gafapasta, o sea, es que la ve y dice, sí, es muy gafapasta, esto es una paja mental, o sea, el director se metió droga de la dura para escribir el guión, pero... No lo sé, es que a mí me pareció tan fascinante todo lo que estaba pasando que cuando acaba te quedas como que, ¿qué cojones he visto? Ahora necesito volver para verla, para analizarla. No sé, yo me quedé así. Aunque sé que a vosotros no llegó a ninguno. A mí me pareció una puta mierda como una casa. Lo siento, Sebas. Me pareció que una puta basura, una gafapastada. Eso, ¿cómo leí una crítica? Que Darren Aronofsky continuamente nos está enseñando lo grande que tiene la polla. ¡Mira qué polla tengo! ¡Mira qué pedazo de polla tengo! Eso es durante 2 horas la película. No tiene más. Es una puta basura, pretenciosa, vacía, artificial, aburrida. Yo se la recomiendo solamente a gente que tenga temas de problema de insomnio, que no pueda dormir, una cosa de estas. O sea, es... O sea, si os lo regalan ahora en Blu-ray por Reyes, usad la película de posavasos. Que no es, no da, es una puta mierda impresionante. Nah, no le ha gustado. Sí. No le ha gustado, Raúl. No, especialmente. A mí lo que no me gustó fue precisamente lo que a ti te ha gustado. Que me parece muy pretenciosa, me parece que intenta abarcar muchísimo. Te quiere hablar de lo que tú dices, de la religión, de la naturaleza, de cómo debemos de cuidar al planeta, de las relaciones de pareja, del proceso creativo del escritor, de las familias. Es que es intenta ser tan trascendente que no me parece que trascienda en ningún apartado de los que quiere ser interesante. O sea, me parece que a nivel estético puede estar muy bien y a nivel técnico presenta algunas ideas así muy chulas. Al final, en ese... Joder, el final es que es muy excesivo. O sea, pasan un montón de cosas y tal y están muy bien el hechas. El final es el santísimo chocho la Bernarda, tío. Sí, sí, sí. No me jodas. Ya es una locura. No sé, solo falta, yo que sé, una avestruz hablando. Sí, no sé, sí, cosas sí. Así. Sí, sí. Es o sea, el chiringuito de jugones cuando juega el Madrid, eso, algo sí, así. Sí, pues sí, algo sí, parecido. Sí, sálvame de luz. Sí, pero al mismo tiempo me repele un poco eso, esa pretenciosidad y ese intento de que todo tuviera un significado para que al final nada signifique nada. Entonces, exactamente. Es que eso es a mí lo que me fascina, lo que no sé, que cada escena, que cada situación tenga tantas interpretaciones, tantos sentidos y luego al final dé todo igual. O sea, es que no sé, es que a mí me parece fascinante. La verdad, que entiendo, que también entiendo muy bien que no gustara nada. O sea, yo sé que hay gente que se escucha el podcast y luego la ve, seguramente me escribirá y me dirá: es una puta mierda y he perdido 2 horas de mi vida. Lo sé, pero lo mismo hay gente que la ve y dice: hostias, pues es una paja mental y está bien. Yo, sinceramente, a mí sí me ha gustado. Si me hubiera parecido una puta mierda, lo diría. Ya me conocéis. Si una peli me parece una puta mierda, no me muero la lengua. Y a mí me fascinó por lo paja mental que es. Sí. Hombre, Jennifer Lawrence está muy bien, la verdad. O sea, Jennifer Lawrence está una cara de sufre, dónde está mi chica. Sí, claro. A mí me gustó un montón. O sea, yo he leído muchas críticas a su interpretación y yo creo que Bardem y ella, que está muy bien. O sea, que está muy bien. Ella, que sí, es que las críticas que le dicen a ella, es que ella está perdida. Digo, copón, de eso va la peli. O sea, a su personaje no paran de pasarle cosas que no entiende, claro que está perdida, y los espectadores, o sea, ella refleja muy bien también los sentimientos del espectador, que están pasando cosas que tú no llegas a entender y que seguramente aunque vieras la película 2 o 3 veces tampoco llegarías a entender, pero me parece que va con el personaje y su situación, sinceramente, y con Bardem también, cómo representa a ese creador o ese artista que acaba siendo una persona que quiere dar tanto y a la vez acaba siendo alguien tan egoísta. Y es que me parece un personaje bastante profundo y también puto loco. Como el director. Efectivamente. Sí, no, es un puto loco como una casa. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, en contraposición a esta película, para que no me llaméis gafapasta, otra de mis películas favoritas del año ha sido Deadpool 2. Ya para compensar, ¿no? Hasta luego. Para compensar, para que no veáis que no soy un gafapasta ni un mierda de esto. Que yo veo películas que son unas pajas mentales y me pueden gustar. Y luego veo Deadpool 2, que simplemente es una película para partirse el culo. Vale, para chiste de caca culo pedopí, de follar y superhéroe más puto macarra que hay en el universo cinematográfico, porque no hay nada como él. Y tengo muchísimo miedo de que Marvel Disney lo coja y la cague. Uh-huh. Muy bien. Y nada, mira, y yo ya... para acabar. Ah, sí. Bueno, perdón. Dime. No, bueno, yo para acabar ya iba a decir que, bueno, también coincido con Infinity War. Y otra de las películas, bueno, la segunda mejor para mí, yo creo, es Teen Titans Go, que la comentamos en su momento. A tope. Y hay, con a todo tope. Lo que hay. Y hay una película que la quiero comentar también, que ya para acabar, que es un documental que hace muy poquito que está en Netflix. Se ha podido ver Papá, en está SIT. documental. ¡Calla, calla! Y que la, bueno, que la película se llama Desenterrando Sad Hill. La cual cuenta pues como pues un grupito de fans a muerte de aquí de España, de un pueblo de Burgos, los cuales descubren que allí cerca de su pueblo fue donde se rodó el mítico trielo, que se suele decir, o sea, el duelo a tres, de duelo, como se llama, bueno, repito, descubren que en el pueblo cerca de donde viven se grabó el duelo a tres del bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone. Así que lo que se dedican es pues a restaurar ese cementerio tal como estaban las películas, y mientras pues van contando pues un poquito la fascinación que siente toda la gente pues por esta película. Van entrevistando a gente que colaboró con la propia película, también entrevistan al cantante al que pone la voz en Metallica, que también es un fan a muerte de esta película, y sobre todo es una película que es el amor que podemos sentir y a lo que llegamos a hacer pues por una película. Realmente lo que esas películas de nuestra infancia, realmente tampoco, no es ni una película ni mitoplasta, ni que se regodela en la nostalgia, no, simplemente es una película de gente que ama el cine, como cualquier otra cosa. Es una película, yo de verdad, es un documental de verdad, que es que hay momentos que te llega a emocionar, y con una aparición estelar muy grande, que bueno, ya a lo mejor ya lo habéis leído por ahí, pero no la quiero decir, y así que yo os lo dejo para que cuando la veáis. Pues suena muy bien. Pues para acabar, si eso decirle a los oyentes algunas películas que a lo mejor se les han pasado este año, que a mí me han encantado, y que se han estrenado aquí en España este año, como Brigsby Bear, que va de un chico al que tienen secuestrado, esta la explico un poco porque es la que menos conocida, un chico al que tiene secuestrado Mark Hamill, y le pone capítulos en un búnker, de una serie inventada, y el chico cuando sale fuera del búnker quiere conocer el final de esa serie. Y aparte de Brigsby Bear, este año se han estrenado también Infiltrado en el Ku Klux Klan, La muerte de Stalin, que está basada en un cómic y es una comedia, Malos tiempos para el Royale y La balada de Buster Scruggs, que está en Netflix y es de los Coen, y creo que son películas que han pasado un poco desapercibidas y que están muy, muy chulas. Y no sé qué os ha parecido lo peor del año. Sebas, dale tú. Bueno, eso va a ser rápido. En película, bueno, me voy a centrar en película. Jurassic World es una puta basura, es una mierda entera. Ya la, es que la comentamos ya, pero es que por si acaso alguien tiene la duda de lo mismo la veo cuando la suban. No la veas. No pierdas tu tiempo en esa puta mierda. Mírate el Jurassic Park clásica, pero no te veas esa puta mierda. Y otra, una que está en el cine, por favor, no vayáis engañados a verla, porque aunque ponga que es del director de Peter Jackson, no vayáis a verla. Peor, Mortal peor. Engines. Sí, Mortal Engines. Peor, pone que es del creador del Señor de los Anillos, que vamos a ver, el creador del Señor de los Anillos no es... Tolkien, es un señor que lleva más... Película, que, vamos, de la película, muerto. Va, se entiende. Pero, o sea, están intentando venderla de cualquier manera. Ya había leído que la recaudación estaba siendo floja, y después de verla dije, ya entiendo por qué. Como mucho se entretenía, pero luego es que la película no hay por dónde cogerla, tiene tantos agujeros, te muestra un mundo posapocalíptico con ciudades gigantes que van por ahí como si fueran tractores o 4x4 gigantescos. Sí, son ciudades que se cazan a otras para robar los recursos y esclavizar a los humanos, y o no, porque tampoco... se sepa muy bien qué pasa. Bueno, sí, se supone que hay gente que son caníbales y sí, te comen. Joder. Pero en otras ciudades más civilizadas, pues tampoco se sabe muy bien qué pasa con esa gente. Si simplemente los ponen a trabajar o qué. No, tampoco te explican nada. Y luego, o sea... la historia de la protagonista es una puta mierda. O sea, es que de verdad... Tú esperas que la protagonista pueda molar, porque la ve así como chunga, muy... Sufrí tanto en mi vida y no sé qué. Cuéntame tu historia, ¿qué te ha pasado? Cuando te la cuentan es como que... ¡Ay! ¡Qué historia más cutre, hija mía! Toda la historia de los secundarios que tiene es muchísimo mejor que la tuya. De verdad, o sea, hay un robot por ahí que... que lo llaman los, que se supone que son como personas resucitadas, medio cíborgo, no sé qué, no te lo explica. Uy, yo no lo dicen así en una palabra. Vaya batiburrillo de cosas que estás contando, tío, que me está pareciendo todo maravilloso. Sí, pero es que luego cuando la ves no tiene, es que no tiene alma, no tiene base, no tiene nada, o sea, es que los personajes, ya te lo estoy diciendo, los personajes secundarios molan. Hay una china que se lía a patadas, que es la hostia. Que dice, hostia, esta tía mola. Pero no es la protagonista. El robot, la historia del robot también mola. Tampoco es el protagonista. Y luego la historia del protagonista es una mierda. Y la del coprotagonista, pues también es un poco como, hola, pasaba por aquí y me he hecho coprotagonista. Y tengo que ayudar a salvar al mundo o no sé qué. ¿Por qué? Porque pasaba por aquí. No. Pero es alguien especial, alguien. No, pasaba por aquí. O sea. ¡Ah! ¡Dios! O sea, es que eso es lo puto peor. De verdad. Un futuro apocalíptico lleno de vehículos, lleno de gasolina y tal. O sea, es Mal Max, ¿no? Es esto. Mal Max, exacto. Sí. Mal Max es que luego no entiende que por qué hay una parte del mundo. Hubo una guerra. No sé qué, el mundo se fue a tomar por culo, pero hay una parte del planeta que no tiene nada, recursos ni nada, y otra que sí, y montan un muro para que no vaya nadie. Os jodéis y os morís de hambre. Y yo no sé si sentirme del lado de los malos o qué, porque, a ver, se están muriendo de hambre, se le acaba el recurso, y vosotros estáis ahí, no. O sea, es que solo quieren comer. Si os matan es porque estáis ahí y que habéis puesto un puto muro. No lo sé, es que no entiendo esa peli, no entiendo. No vayáis a verla, joder. Venga, habladme vosotros de alguna otra cosa. No, yo coincido. Lo peor, Jurassic World, Venom, y como la ponemos este año, pues madre también. Sí. Esas tres, coincido, sí. Yo Venom igual hazlo un poco, pero vamos, que sí. Coincido completamente. La verdad es que ha sido un año que he visto así menos cine malo del que yo quería. Así la única así mala por comentar rápidamente, mira, me vi una de estas de cámara en mano, ya sabéis que soy bastante fan de este género, una película coreana, se llama a ver si lo digo bien, Gonghiam Haunted Asylum, que es una película coreana de unos coreanos así youtubers que se van a un hospital psiquiátrico japonés abandonado en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a ver, un despelote de película, una chorrada como una casa. Y así, pues igual es de lo peor que he visto, sinceramente, ¿eh? Porque es que no intentaba así salvar. Bueno, también vi la cuarta parte de Dead Race, que es una saga que me gusta bastante, es una saga súper petarda, súper loca, pero esta ya cuarta ya es sin la gracia, apenas repiten protagonistas de las anteriores, o sea, sale por ahí Danny Trejo y sale el otro, así este List que se llamaba, pero en general es una trilogía, o sea, que a lo mejor las tres primeras, pero luego ya esta que sacaron, o esta que sacaron en la impresora de Dead Race 2050, que era una especie de homenaje parodia de la primera, nada. O sea, no, una puta mierda, honestamente. En fin. Pues nada, oyentes, ya nos contaréis qué ha sido lo mejor y lo peor para vosotros del año. Decidlo, por favor, comentarnos a través de Twitter y a lo mejor descubrimos grandes zurullos que tenemos que comentar entre todos. ¿Sí? Obviad madre, que no es de este año, por favor. Sí. O sea, ya no, sabéis, podéis ahora hacer. Quiero que la veáis todos. Quiero que gastéis 2 horas de vuestra vida en ver esa película y que me odiéis todo por verla. Y luego van a venir a por ti con antorchas, así con tridentes de amasar paja. Vamos, ya puedes correr, ¿eh? Estaré en Japón cuando eso. ¡Oh, Dios mío! ¡Sebas en Japón! ¡Uah, chaval! ¡Sebas meets Godzilla! Toma, el kaiju murciano invade Japón. Madre mía. Yo quiero que una chinita me llame Totoro-chan. Totoro-hacho. Hacho-toto. Lo mejor del año sigue siendo estar aquí los tres juntos. Pues sí. Eso siempre. Muy bien, chavales. Pues como siempre, nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, a través de nuestra página de Facebook o a través de nuestro Twitter en @2F1M. Y nada, amigos, os recordamos que en nuestro próximo programa ya hablaremos de Spider-Man Into the Spider-Verse y de Aquaman. Y nada, chavales, un abrazo fuerte. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Chao. Era una Navidad como todos los años, cuando vimos por los cielos objetos extraños, hongos nucleares sobre varias ciudades, aniquiladas todas las capitales. Las máquinas ganaron uso de la razón y destruida a los humanos fue su primera acción. Tuvieron mi advertencia, fueron avisados. Me despreciaron, me llamaron chalado. Navidad radiactiva, Navidad nuclear, con efecto invernadero y deshielo glacial. Navidad, Navidad, corrosiva y letal nuclear. Navidad radiactiva, Navidad nuclear, con efecto invernadero y deshielo glacial. Navidad, Navidad, corrosiva y letal nuclear. Desde entonces ese día ya no hay celebraciones, solo odio a los robots, lloros y lamentaciones. Ya nada es como antes, abundan los mutantes, con cinco brazos y trompa de elefante. La vida es complicada después del holocausto, androides humanoides dominan el asfalto. Vivimos hacinados, no somos más que esclavos. Nos extinguimos, estamos acabados. No hay marisco, ni cordero, ni paté de pato, solo fruta podrida y comida para gatos. Este año tu juguete, una K-47. Navidad radioactiva, Navidad nuclear, con efecto invernadero y deshielo glacial. Navidad, Navidad, corrosiva y letal nuclear. Radioactiva, Navidad nuclear, con efecto invernadero y deshielo glacial. Navidad, Navidad, corrosiva y letal nuclear. Navidad radioactiva, Navidad nuclear, sin regalos, ni banquetes, ni turrón de azuchar. Navidad sin galán, ni reunión familiar nuclear. Navidad radioactiva, Navidad nuclear.